En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El cerebro procesa miles de datos y pensamientos, y esos datos y pensamientos se pueden descodificar y con una máquina que se acaba de desarrollar casi descifrarlos y casi fotografiarlos, Miguel. Efectivamente, esto lo ha conseguido un grupo de científicos, no podía ser de otro país, japoneses, que por primera vez lograron decodificar la actividad cerebral de un individuo, de una persona, para mostrar en una pantalla imágenes complejas de lo que estaba pensando, imágenes como pájaros, insectos e incluso un cowboy con sombrero y todo, y en color. Y no habrán cogido la mente de ningún político, ¿no? Anda, que se coge. Bueno, ay, lo que saldría ahí. Madre mía. Ni la mía tampoco, lo que saldría también. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo. Saludos de Bruno Cardeñosa. Al frente de la parte técnica está Nacho Arias, con Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Castasola en la codirección, hashtag AlmohadillaRosaVientos20, AlmohadillaRosaVientos20, y muchos temas, algunos de ellos, os los exponemos ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como os acabamos de comentar, como acaba de comentar Miguel Pedrero, el cerebro y los descubrimientos sobre la mente humana, que ya va a ser fascinante lo que se va a hacer en el futuro, pero es que ya lo es uno de los temas que estamos abordando en las últimas tertulias y que por supuesto abordaremos en la tertulia de esta noche, un programa como siempre, la madrugada de lunes en noche, de domingo a lunes, con tertulia, con comentarios, con debate. Con tertulia Zona Cero, con Miguel Pedrero, a quien ya habéis escuchado, con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro. Os vamos a hablar, entre otras cosas, de globalización en la prehistoria, del descubrimiento que han hecho los chinos, que han encontrado los restos, la evidencia de la presencia de los norteamericanos en la Luna en 1969, de radiaciones relacionadas con los teléfonos y de unos calzoncillos que protegen a las personas contra eso, de las declaraciones de un exdirector de la NASA hablando de ovnis y de muchas otras cosas. También Silvia Casasola nos hablará en Mujeres con Historia de Remedios Varo, la pintora con alma de bruja. Y en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara nos vamos a conocer las cosas extrañas que suceden en un bar de Kentucky. Y Javier Sevillano en Las Fronteras del Futuro, atención, nos va a contar las investigaciones y los proyectos fascinantes que se están realizando para en el futuro saberlo todo sobre lo que comentábamos al comienzo, sobre la mente humana. Os recordamos Almadía Rosavientos en 20, nuestra etiqueta. También os señalamos que en nuestra página web, en la sección dedicada a las Rosa de los Vientos, en OndaCero.es, ya está el programa de ayer. Cada una de las secciones, cada una de las partes se puede escuchar entero, se puede escuchar por partes. Y está esa entrevista que realizamos muy seguida, con muchos comentarios, con una de las personas más importantes de las leyes en España, con Baltasar Garzón, que estuvo con nosotros. Bueno, 1:40 es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y ya están todos escuchando. Ahora vamos a abordar las noticias. Está Amado Martínez. Amado, muy buenas. Buenas noches. Está también, por supuesto, Manuel Carroyal. Muy buenas, Manuel. ¿Cómo están ustedes? Uy, no se le oye. Manuel. ¿Cómo y están a mí se ustedes? Me oye también poco. Y Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Silvia, que está sola. Y pero también está, lo habéis escuchado al comienzo, Miguel Pedrero, que nos ha hablado de esos pensamientos descodificados que se ven, que se fotografian gracias a esta máquina. Pero ojo, no estamos hablando de una parte del cerebro que se activa y lo que se fotografía es esa parte que se activa o que se enciende. No, no. Si se está pensando en pájaros, como decías, esa máquina fotografía a los pájaros. ¿Pero qué tipo de pájaros? ¿De los naturales o de pájaros con segunda intención? Bueno, eso solamente sería, como decía Bruno, si decodifican los pensamientos de los políticos, de muchos políticos. Yo creo que más de los que seguramente nos imaginamos. Bueno, corramos un tupido o estúpido velo, ¿no? No, a mí me preocupa, has dicho lo que hay detrás de los pensamientos. Lo que hay detrás tiene que ser terrible, porque lo que está delante lo es. O sea que... Bueno, pues eso, como os decía al principio, es un hallazgo, un logro de un equipo de investigadores japoneses, concretamente de la Universidad de Kioto, que lograron decodificar la actividad del cerebro de una persona para luego en una pantalla mostrar las imágenes que esa persona había pensado. Bueno, hasta ahora esta tecnología se utilizaba fundamentalmente para hacer escáneres cerebrales bastante precisos, o incluso es cierto que ya se había logrado decodificar los pensamientos de una persona, pero siempre que estos pensamientos estuvieran centrados en imágenes simples, en blanco y negro, y como digo, muy simples, es decir, estoy hablando de letras, de formas geométricas, es decir, pensamientos muy, muy sencillos. En este caso, los investigadores de Kioto han ido mucho más allá y han sido capaces de desarrollar nuevas técnicas mucho más poderosas de decodificación de los pensamientos. Y para eso, ¿qué han utilizado? La inteligencia artificial. Y esto ha permitido a estos investigadores, como digo, decodificar imágenes mucho más complicadas que estaban pensando ciertos individuos que participaron en este experimento. Además, en color. Pero todavía más, no solo color, sino con diversas capas de color y estructuras complejas. Os lo decía al principio, han sido capaces de decodificar pensamientos de personas que estaban pensando o que por su cabeza pasaban imágenes de pájaros, de insectos y, como os decía antes, incluso un cowboy con sombrero y todo. ¿En qué consiguió la investigación? Bueno, pues duró aproximadamente 10 meses y durante ese tiempo los investigadores japoneses de la Universidad de Kioto estuvieron mostrando a 3 voluntarios, eran solamente 3 voluntarios los que participaban en esta investigación, pues como digo, les estuvieron mostrando una serie de formas geométricas, letras impresas y también imágenes mucho más complejas, como aves o personas. En concreto fueron 25 imágenes. Y además lo hicieron en 2 fases de investigación. Primero, les mostraban... Los ponían delante de la mesa esas imágenes, ellos elegían una de ellas, pensaban en esa imagen y en ese momento se registraba su actividad cerebral. En una segunda fase lo hicieron de manera diferente, es decir, estas personas pensaban en ciertas imágenes, pero solamente decodificaban su pensamiento minutos después, cuando les pedían que pensaran en esa imagen que habían visto, ¿no? Una vez procesada toda esa actividad cerebral, un ordenador llevó a cabo un proceso de ingeniería inversa, es decir, decodificando toda esa información y usándola después para generar esas imágenes, esos pensamientos de los sujetos. Según los investigadores, que todavía no han publicado todos sus resultados, pero sí han avanzado algo, por ejemplo, que las imágenes fueron mucho más fieles, mucho más claras, cuando la persona estaba observando esa imagen y a la vez estaban decodificando esa información. Sin embargo, cuando las personas minutos después pensaban en esa imagen, como digo, las imágenes eran mucho, mucho menos claras. Bueno, para resumir, el caso es que esta tecnología, según los investigadores de Kioto, tiene un potencial de desarrollo absolutamente enorme en diferentes campos. Por ejemplo, Seremos capaces, eso es lo que dicen los investigadores, en un futuro, cuando la precisión de la técnica mejore, seremos capaces de dibujar o crear arte simplemente con nuestro pensamiento. Es más, incluso podremos ver hasta cierto punto las escenas de uno de nuestros sueños. Es más, incluso podemos decodificar y ver en una pantalla las alucinaciones de un paciente con problemas mentales. Pero, y aquí viene lo más interesante, el objetivo fundamental de estos científicos era uno. Fijaros, ellos pretendían utilizar esta técnica, o pretenden en un futuro utilizar esta técnica, es lo que más les interesa, para que los seres humanos podamos comunicarnos telepáticamente, entre comillas, porque usaríamos tecnología, pero no deja de ser telepatía tecnológica, y también para que los seres humanos podamos comunicarnos no solo entre nosotros, sino también con las máquinas, y las máquinas con nosotros, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto abre un campo absolutamente infinito, y fijaros, esto está empezando y lo que han logrado. Infinito y más allá, porque yo, perdonar, me estaba imaginando que si se puede utilizar en diferentes aplicaciones, pues igual que ahora se utiliza el polímetro o cualquier otra cosa, tú imagínate, lo conectan a una persona que es sospechoso de un asesinato o de ser asesino en serie, y empieza ahí a salir. ¡Puf! Bueno, para eso tendría que avanzar mucho la técnica, pero bueno, ¿quién dice? Bueno, ya puestos a imaginar. Sí, sí, pero ¿quién dice que en un futuro no se puede utilizar para esto? O no pretendan utilizarlo, claro que sí. O imagínate incluso para que te estén ofreciendo un trabajo en recursos humanos, que a saber qué tipo de métodos se utilizarán en esos momentos en un futuro X. Por ejemplo, tú sabes que la tecnología, si se puede utilizar para determinadas cuestiones un tanto oscuras, al final se utiliza. Es decir, si es posible utilizarla, se utiliza. Y ejemplos en esta tertulia hemos ofrecido muchísimos. Pero esto ya está pasando. Sí, claro que está pasando, claro, sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí, claro. Hoy en día se utiliza la tecnología para eso. Juanjo suele traer muchas noticias de este tipo, ¿no? Es verdad. Mira, hay un debate vengo en coche. Hay un debate que también habréis sobre el que se puede hablar a propósito de esta información, que abre una de nuestras tuiteras, Sanastor, que dice: esta máquina elimina el último reducto de libertad, que es el pensamiento humano. Primero el experimento habría que reducirlo, yo creo que a su justa medida, porque estamos hablando de imágenes, no estamos hablando de nociones abstractas, claro, que es muy distinto. Claro. Y de imágenes, además, que de alguna manera el propio sistema tiene que reconocer. Esto es como, a mí me recuerda mucho a como los sistemas que hay ahora día mismo en funcionamiento de reconocimiento de voz. Que claro, lo que tú tienes que hacer es, de alguna manera, que el propio software identifique tu voz, claro, y a partir de ahí sí que luego empieza a funcionar como una prolongación. Claro, de tiempo. Pero ahora mismo están trabajando con 25 imágenes, pero claro, Imagínate que trabajen con 25 millones. Sí, pero yo lo que me gustaría saber, que imagino que luego ya cuando saquen el estudio lo detallarán, es si, por ejemplo, si les colocan la imagen de un pájaro, que tienen que aprenderla, las áreas, digamos, cerebrales que se activaban en todos los sujetos eran las mismas. Porque la forma de ver el pájaro, seguramente, imagino que hay una parte común, porque al fin y al cabo es un estímulo que imagino que en el cerebro se procesará en todas las personas de la misma manera, pero luego también nosotros no vemos las imágenes, vamos a decir así, entre comillas, químicamente puras, sino que las vemos asociadas a determinadas emociones. Claro, por ejemplo, mi concepto de silla, la noción de silla, seguro que es distinta de la tuya. Claro. Está todo el día levantado. No, pero porque vamos asociando emociones, ideas, vivencias, experiencias. Y claro, yo lo que veo ahí es que hay esa fase de adiestramiento del software para que te reconozca determinados objetos. Fíjate, pero esa es la razón por la que No sé si va a ser tan fácil que lo puedan universalizar. Y en el caso, por ejemplo, de los criminales, no creo que él mismo dijera que el software reconociera sus pensamientos y enseñara al programa cómo reconocer sus pensamientos. Bueno, entonces es como se delata. Bueno, desde luego él no, pero alguien sí podría utilizar el software para reconocer determinadas escenas, determinadas imágenes o determinados recuerdos. Ahora, esa es la razón, por lo que tú explicas, por la que las imágenes eran mucho más fiables y claras cuando hacían el escáner cerebral, cuando los sujetos estaban observando las imágenes. Luego, cuando ese escáner se llevaba a cabo minutos después, cuando los investigadores le decían a esa persona, bueno, ahora piensa en esa imagen, ¿no? ¿Qué has visto? Claro. Pues claro, evidentemente la imagen no es tan precisa. ¿Por qué? Porque ahí entran muchas cuestiones. No, eso lo hemos comentado aquí. La memoria es un acto creativo. Claro. No solamente, o sea, la memoria es como si bueno, tenemos. Depende de quién. Bueno, no, pero la memoria normalmente es un acto creativo. ¿En qué sentido? En que es como si nosotros tuviéramos un cajón lleno de figuras de plastilina, todas juntas, uh-huh. Tú vas con la mano a sacar una de ellas, obviamente deformas algo, la que estás cogiendo, y deformas la de alrededor. Pues nosotros cuando recordamos es lo mismo. Claro. Cuando vamos a tratar de conseguir un recuerdo, el recuerdo ya no va a ser exactamente igual, no va a ser una imagen especular de algo que te ocurrió. Ya algo viene transformado y el propio experimento yo creo que aquí lo refleja. Y luego hay rarezas, como por ejemplo en el caso de Manuel cuando viajó en el tiempo y se metió en el nodo, pues imagínate, si conectan en ese momento, lo que pueden sacar de ahí. Pero yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía esta oyente, que esto es un primer paso para atacar nuestro último reducto de intimidad, que son los pensamientos. Y yo siempre lo digo, si se puede utilizar ese tipo de tecnología, se utilizará. Al final, ni siquiera vamos a poder pensar lo que queramos. Pero, esto funciona así. Realmente, claro, ahí sería, no sé, yo creo que el ser humano tiene una gran capacidad para buscar coartadas psicológicas de cualquier cosa que hace. Entonces, eso, el reducto de intimidad, parece como que tuviéramos una forma ahí, una especie de yo. Pero ya no lo tenemos, Juanjo. Puro, pero es que nunca lo hemos tenido. ¿Sabes? Bueno. ¿Cuál es el mejor género de ciencia ficción? La autobiografía. Las autobiografías son el mejor género de ciencia ficción. Cada uno cuenta ahí lo que quiere. Ya, pero... Y nosotros mismos nos autoengañamos en el día a día con mil cosas. Es muy buena esa frase, pero, ese comentario. Pero claro que nos autoengañamos. Es que la finalidad del cerebro no es contarte la verdad. La función del cerebro es que tú sobrevivas. Por eso recordamos con mucha alegría la mili, los que lo hayan hecho, o el instituto. Y a lo mejor no lo hemos pasado tan bien, pero nuestro cerebro se queda con los buenos recuerdos. ¿Dónde se quedan los malos? En el inconsciente. ¿Cómo salen? Vaya usted a saber de qué maneras salen, ¿no? Pero si ya estamos perdiendo toda la intimidad. Además, lo han hecho de una forma tan extraordinaria que ni siquiera tienen que pedirnos esa información y obligarnos a darla. La ofrecemos nosotros constantemente y libremente en las redes sociales. Y todo eso vale muchos miles de millones de euros, porque es una información para las grandes compañías, para los grandes grupos creadores de ideología, los grandes think tanks, absolutamente impagable, y se la damos nosotros gratuitamente. Para la autoestima también, está bien. También. Nunca antes en la historia ha habido un momento como este, una época en la que cualquier cosa que se hace aquí tiene una consecuencia allá muy lejos, a 1.000, a 2.000, a 3.000 kilómetros, a 40.000 kilómetros. Es lo que llaman globalización. Todo llega a todas partes. Pero la globalización no es nueva. Nos remite incluso, Juanjo, a épocas de la prehistoria. Sí, yo creo que cuando nosotros hacemos un viaje en el tiempo a la prehistoria, nos imaginamos pequeñas comunidades de seres humanos que viven en lugares aislados, casi en ecosistemas como si fueran islas, que viven del autoconsumo y que no salen de ahí, ¿no? Entonces vemos como un gran archipiélago de sociedades repartidas por el mundo y sin contacto entre sí. Y lo que poco a poco va revelando la arqueología es que realmente estamos ante una sociedad, un mundo que estaba mucho más interconectado, donde se producían transferencias no solamente de objetos, que es lo que más claramente refleja la arqueología, sino que seguramente también había ahí sus miedos, sus creencias, ¿no? Sus ideas iban también circulando en puntos muy, muy lejanos. Esto ha sido dos hallazgos que se han publicado esta semana. Son dos hallazgos que han ocurrido en la península ibérica, y uno de ellos lo ha hecho un grupo de investigadores de la Universidad de Granada. Ellos han localizado en la Sierra de Baza un yacimiento de donde se extraían piedras, materia prima, para poder hacer herramientas de piedra, ¿no? Herramientas líticas. Ellos calculan que ese yacimiento se estuvo utilizando entre el año 5500 a.C. y el 1500 a.C. Y bueno, lo que han tratado es, una vez que han conseguido ese material, han hecho una serie de análisis petroquímicos, han estado mirando un poco las características que tienen y lo han estado comparando con herramientas que han recuperado en determinados yacimientos arqueológicos. Uh-huh. Y han encontrado que esa materia prima que se extraía ahí ha aparecido en yacimientos que estaban en zonas tan alejadas como Murcia, Ciudad Real y Valencia. Es decir, algunos de los yacimientos estaban como unos 400 kilómetros de distancia. Y ahí no había ave. Y ahí no había. Entonces, claro, eso demuestra que, claro, no se sabe de qué manera se estableció una especie de red de distribución de estas materias primas. No saben si habría intermediarios por medio o directamente los que luego se encargaban de utilizarlo iban al yacimiento a por esa información, pero evidentemente están marcando un radio de kilómetros pues bastante interesante, ¿no? Que se suma a un segundo hallazgo que también se ha publicado esta semana. En este caso ha sido en uno de los yacimientos arqueológicos que más sorpresa nos está dando, que es en Atapuerca. Allí ha aparecido un fragmento de cerámica neolítica que tiene una iconografía muy particular. Esa iconografía se ha puesto en relación ya no solamente con materiales que están también por sus características, por cómo está hecho y cómo está dibujado, aparecen en el Mediterráneo, sino que también con figuración que aparece en Alemania y en Italia, lo cual indicaría lo mismo, una serie de contactos culturales en un periodo, estamos hablando mínimo, pues hará como unos 3.000, 4.000 años de antigüedad, y además en este caso la decoración parece que en este primer estudio no deja duda, dicen que solamente lo han podido localizar ese tipo de decoración, ese tipo de figuras que son muy abstractas, únicamente la han encontrado en Alicante y luego también, como decía, en Centro Europa. Así que parece que ese contacto existía. Yo esto lo sumaría a muchísimos más que hay una serie de evidencias, aquí algunas veces lo hemos comentado, en su día estuvimos hablando de cómo había una relación de símbolos abstractos que aparecían en todo lo que eran las pinturas rupestres, hablamos de miles, ahí sí que hablamos de mucha más antigüedad, ¿no?, del Paleolítico Superior, y resulta que, bueno, que eso sería más interesante, porque aquí estamos hablando de materiales, pero claro, ¿cómo era el flujo de las ideas? Si nos vamos, por ejemplo, también a la cuestión de los megalitos, tenemos megalitos desde el norte de Escocia, en las Sierras Orcadas, y los tenemos también en el sur de España, en la zona del Algarve, en el sur de Portugal, y tienen características muy similares. O sea que ahí también todo el mundo apunta que realmente estamos manejando la teoría de la difusión. O sea, no es solamente son ideas que surgen espontáneamente en diferentes sitios, sino que realmente ahí hubo un contacto y hubo una comunicación, ¿no? Y luego hay otra cuestión también que es muy interesante, que eso también está muy confirmado, que es el ámbar. El ámbar es una, ¿sabes?, una resina fósil, es una falsa piedra, digamos. Es una piedra de origen orgánico. Y sin embargo era un material que se utilizaba. En una época se empieza a utilizar muchísimo como material de prestigio. Todo el mundo empieza a enterrarse con él, todo el que puede pagarlo. Y se sabe, por ejemplo, que en el norte de España ha aparecido ámbar que se traía del Báltico, que era uno de los más cotizados. O sea que todo eso demuestra, como digo, que está mucho más conectado. Seguramente había también un flujo de ideas. Y luego hay un caso excepcional, que es cómo se utilizaban también las mujeres como mercancía. Y eso también está bastante documentado a través de diferentes análisis que se hacen, además muy, muy curiosos. El análisis, por ejemplo, que se hacen los isótopos de... Comparan... Esto es, a mí también me sorprende mucho, porque la arqueología sí está... la información que obtenemos, que es lo que nos aporta, pero luego también los métodos, que son casi tan sorprendentes como la propia información que nos revelan, ¿no? Esto lo que hacen es que comparan los isótopos que se depositan en los dientes con los que se depositan en los huesos. Y según tengo entendido, en los dientes se depositan los restos con nosotros cuando comemos. Hay una serie de isótopos naturales que se van depositando ahí y esos no se alteran, digamos, se van quedando como en estratos en los dientes y permanecen ahí. Los que se van renovando son los de los huesos. Entonces, cuando tienen un cadáver de una mujer y comparan, van viendo si los de los dientes coinciden con los de los huesos o no. Si hay coincidencia, indica que nunca se movió del mismo sitio, porque siempre, digamos, comió lo que tenía en su alrededor. Pero si hay diferencia, indicarían que realmente esa persona cambió de ecosistema. Y eso es lo que han encontrado para demostrar que hay comunidades donde las mujeres se ve que venían de otro sitio y en cambio los hombres permanecían siempre en el mismo ecosistema. Así que de alguna manera se utilizaban como medio de intercambio entre poblaciones y se utilizaban como mercancía, obviamente, para intentar potenciar la fertilidad de un determinado grupo, ¿no? Sin preguntárselo a ellas, claro. No lo sabemos. Pues, me imagino pues que hay no. un trabajo muy famoso de un antropólogo llamado Eric Wolf, que seguro que Juan José lo conoce, que escribió Europa y la gente sin historia, que es una obra famosísima por demostrar que los pueblos neoeuropeos estaban inmersos en procesos globales, precisamente, como la trata de esclavos y como acaba de decir Juan José en el tema del intercambio de tráfico de mujeres. A mí me parece que una de las historias más claras en ese sentido es la historia del puente de Berigia y el estrecho de Bering y cómo los pueblos de Siberia en un momento determinado cruzaron de Europa a América y por eso nos encontramos en todas las tradiciones, en el chamanismo amerindio, cosas absolutamente calcadas que podemos ver con los chamanes siberianos. La explicación claro. Es esa. Claro. Sí, luego, por ejemplo, los megalitos, aquí incluso en la península, hay una, además ahora que se va a organizar, ¿no?, que una excursión allí a los megalitos de Málaga, ahí, por ejemplo, se incluyen piedras raras, se llaman así, porque tú tienes todo lo que son las grandes rocas. Es el rocas. Nombre técnico, ¿no? Sí, lo llaman piedras raras porque tienen una procedencia también de varios cientos de kilómetros y de pronto te puedes encontrar las típicas losas de un determinado lugar, pero de pronto hay una losa que se sabe que se ha traído de a lo mejor 400, 300 kilómetros y solamente hay una o dos de esas. Claro, evidentemente no se sabe qué significado tiene. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, hay que estar con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada Ya sabéis, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @rosavientos20. Comenzamos un nuevo tramo del programa, lo hacemos con una afirmación o algo que se dice. Aunque hay muchas dudas al respecto, o todas las dudas al respecto, pero bueno, pero hay una creencia generalizada con que las radiaciones de los teléfonos móviles son perjudiciales. Podemos dudar o no, ese no es el tema. Ahora, la segunda cuestión que me formulo. Si las radiaciones de los teléfonos móviles son perjudiciales, Manuel Carvallal, ¿tú dónde te guardas el teléfono? Pues donde puedo. No, eso no vale. Depende del momento, normalmente en el bolsillo, claro. Vale, ¿y tú, Juanjo? Yo en el bolsillo delantero, pero como le pongo un cactus para que sí quite la radiación. ¿Y tú, Miguel? Pues yo, si le soy sincero, suelo llevarlo... ¿Lo vuelve en papel al bar? No, no, lo suelo llevar en la mochila detrás, no lo llevo en ningún bolsillo. Bueno, pues la pregunta la vamos a formular para un ico normal, Manuel Carvallal. Manuel, tú que te guardas el teléfono móvil, como todo el mundo, en el bolsillo, ¿qué calzoncillos utilizas? De esparto, pero vamos, eso de toda la vida. Pues nos va a contar Mado Martínez algo ahora que tiene que ver con esto que acabamos de contar, Mado. Pero qué, oye, Spart... ¿qué intimidades? Pregunta, ¿no? O sea, preguntándonos por nuestra lencería personal, pero bueno. Por nuestra lencería personal. Le he preguntado por cómo son sus calzoncillos. Y él, pero qué bien ha hablado, Manuel. Lencería. Claro, sí, claro. Hombre, ¿qué pasa? A mí, pero es a mí, los hombres, hablar de lencería no me... No me cuadra, a mí tampoco. No. Yo pues, pienso en el lado de Cardías tiene puntillita. Yo es que tengo un lado femenino muy desarrollado, no te imaginas. No, ¿tú vas ahí a tener, estáis totalmente equivocados. Pero... hay una lencería masculina como una lencería femenina. En todas las tiendas hay lencería masculina y femenina. ¿Cuál es tu corsetería, Bruno, de cabecera? No, no corsetería, lencería. Bruno viene con un palabra de honor, color champán, muy bonito. No, pero luego también, el otro día yo estuve escuchando que decían... La lencería no tiene género. Porque no, nos hemos anticuado. Las mujeres están en pelotas. Digo, las mujeres no están en pelotas. Están desnudas, pero en pelotas no. En pelotas no. Los chicos sí. Nosotros estaremos en tetas, pero en pelotas están. Claro. Yo estoy con Bruno, ¿no? En el proceso ese de las tarjetas Black había más de uno que se había gastado millones en lencería. Hombre, pero, claro. ¿No? Sí, sí, para regalar. Yo, sin embargo, llevo unos slips muy monos. Miguel Pedrero, @gmail.com. Busca novia, Miguel busca pero, novia. Lo llevas en la mano. Está en edad de merecer. Miguel marca y luego puntos suspensivos. Oye, luego me critican por esto, me da mucha caña por esto. No se puede hablar de marcar ahora, Bueno. Bueno, Miguel marca. ¿Qué marca, Miguel? Estos cofecillos que nos va a contar Mado, ¿en qué consisten? Bueno, pues se llaman Spartan, que se parece mucho al tipo de calzoncillos que lleva Manuel, que dice que los lleva de esparto. Espartanos. ¿Eh? Espartanos total, muy estoicos. Pero la cuestión es que son unos calzoncillos blindados. ¿Por qué? Porque están hechos para proteger los genitales masculinos del móvil. Se supone que llevan un escudo electromagnético de plata que no deja pasar la radiación del teléfono. Se queda bueno, con la boca abierta, Manuel. Se queda... Venga, que se te caiga la mandíbula. La cuestión es que, como ha dicho Bruno, hay gente que, bueno, pues lo del wifi aquí, que si las ondas, que si son el escudo electromagnético, que si es perjudicial, que si no es perjudicial. Bueno, la cuestión es que no deja pasar la radiación del teléfono. Dicen que, bueno, que no llevamos todo el día en el bolsillo, que mucha gente se lo mete en el bolsillo de detrás, en el bolsillo de delante, que emite radiación. Y sí que parece ser que hay un par de estudios por ahí, yo he estado mirando, que dice que reduce la calidad del esperma hasta un 50%. Entonces, para los que les preocupan estas cositas y para los que somos un poco hipocondrías de más, pues entonces te compras estos calzoncillos y te quedas más tranquilo y te proteges un poquito los, pues eso, los testiculitos o los testiculazos, que aquí el tamaño no importa, aquí lo importante es protegerse esta cosa, puede ser, este capital humano. Puede ser XL, XS o XXL, ¿no? No hay problema. Exactamente, el tamaño no importa, todo el mundo lo sabe. La cuestión es que se presentaron en esta feria tan famosa que organizan todos los años, en la Feria de Consumo Electrónica e Innovación, que tuvo lugar en Las Vegas en el año 2017. Todos los años se hace esta feria y ha sido uno de los productos estrellas. Se han presentado allí, parece ser que si cuentan con el capital suficiente lo van a producir. Pero la cuestión es que estos calzoncillos son mucho más. porque tienen más ventajas, aparte de evitar el deterioro de tus espermatozoides, también son activanterianos. Es decir, te protegen ahí algo más, te los mantienen limpios y además te los mantienen frescos todo el día. Los huevos frescos. O sea, te lo juro, está entre las ventajas de estos calzoncillos. Es tentador, es muy tentador. Es muy tentador. Y encima te aguantan 300 lavados. O sea que puedes estar ahí. Y otra cosa que, a propósito de esta noticia, que es que precisamente esta semana mi hermana me ha regalado a mí un aceite facial de Anne-Marie Gorlin, que aparte de ser crema antioxidante antiedad, también es crema antiluz azul. Y además se ha llevado un premio toda esta crema, porque te protege la piel de la luz azul causada por los móviles, las tabletas, los televisores, esto que a veces también te venden las gafas de vista con una protección de pantalla contra la luz azul, para, pues eso, todas estas cosas. Para las personas que somos un poco hipocondrias de más, yo me declaro, pues oye, te pones esa cremita, que bueno, hay algún estudio por ahí en la web de la Unión Europea de Sanidad de Consumidores, de Comité Científico, hay un estudio sobre los, bueno, un resumen preliminar, un informe sobre los efectos de la luz artificial sobre la salud, y algo se comenta sobre los efectos en la piel y estas cosas, para quien le interese, pues que entre y lo vea, ¿no? Hay algunas cosillas que sí que parece que las personas fotosensibles o con enfermedades que les hacen ser fotosensibles sí que les puede afectar un poquito este tipo de luz, o declaran que les empeora los síntomas de algunas enfermedades, pero bueno, que ahí está esa información para quien la quiera usar. A mí la crema me está gustando. Eso es lo que te iba a preguntar, que tú que la habías probado, ¿qué tal? Me encanta. Es una crema de Anne-Marie Gorlin que bueno, yo no sé si me protege de las ondas estas de la luz azul o no, pero realmente me deja la piel estupenda, me encanta. En el año 1969, en julio de 1969, el hombre consiguió su mayor conquista en la historia, que es llegar a la Luna. Nadie puede dudar, y si se duda hay un problema, pero nadie puede dudar de que el hombre llegó a la Luna. Sin embargo, en los últimos años la conspiración de que el hombre no llegó a la Luna y esas cosas, bueno, pues ha tenido cierto predicamento. Y ahora los chinos han descubierto algo que no hacía falta, pero que es una prueba más de que el hombre llegó a la Luna. Bueno, lo que han hecho en realidad los chinos es utilizar algunos de los objetos que las distintas misiones espaciales norteamericanas dejaron allí, en nuestro satélite, precisamente para que pudiesen ser utilizados el día de mañana por distintos equipos científicos. Y en 1971, en julio de 1971, el astronauta David Scott, a bordo del Apolo 15, dejó unos reflectores en el satélite, que ahora un equipo de científicos del Observatorio Yunnan de China ha utilizado para hacer una serie de mediciones a través de rayos láser para concretar la distancia entre la Tierra y la Luna. Esto se ha hecho en otras ocasiones, pero bueno, ahora son estos científicos chinos los que lo han hecho, aprovechando el desarrollo de la tecnología Lunar Laser Ranging, el LLR, que esta sí es la primera vez que se utiliza, y que nos da como resultado que la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo menos el 22 de enero a las 22:31 hora de Pekín, era de 387.119,600 kilómetros. Esto lo podemos saber precisamente porque una de las misiones espaciales norteamericanas dejó allí esos reflectores, lo que demostraría que evidentemente si los reflectores están allí es porque obviamente los dejaron, ¿no? Y la noticia se ha redactado con esa cierta ironía, a pesar de que los chinos prometen que en un futuro próximo ellos colocarán sus propios retroreflectores en la Luna, porque está proyectado el alunizaje de alguna misión espacial china en nuestro satélite, pues decía que ellos se redactaba la noticia con una cierta ironía, recordando la teoría de la conspiración lunar muy extendida en los foros conspiranoicos actuales, que afirma que los americanos nunca llegaron a la Luna y que todo fue una película de ciencia ficción. Y yo cuando leía la noticia me acordaba de una anécdota que me comentó Juanjo hace un tiempo, Juanjo, como tiene un estómago resistente, es capaz de tragarse cualquier cosa en YouTube. Hoy estás quedando. De vídeos, sí, no, yo hay cosas. Sé lo que vas a contar. No, pero es mejor que lo cuente él, porque fue él. Es que yo no recuerdo si lo mencionas en el libro de los reptilianos. No. Pero es que la historia es buenísima, por favor, recuerdo. Lo de youtuber que están discutiendo, que no se llegó a la luna hasta sí, que... Sí, bueno, dos youtubers muy conocidos, dos conspiranoicos. Es que a Juanjo le va el porno duro, ¿eh? Entonces por sí, eso no, los hay que documentar. Sí, estaban hablando sobre la teoría de la luna hueca. Entonces estaban defendiendo el hecho de que efectivamente había motivos para pensar que realmente... Qué cantidad de creencias un poco... La luna era una nave espacial, una nave artificial, ¿no? Un artefacto. Está la Tierra hueca, la Tierra plana, la luna hueca... Las cabezas huecas. Esta es la que quiero yo, que hay muchas cabezas huecas. No, pues no saldrían en la máquina de Miguel, que comentaba antes, estaría en blanco, ¿no? Pues nada, estaban comentando esa teoría, y entonces, claro, uno de los argumentos que daban era que efectivamente se veía, quiero recordar algo así como que hay depositado en la Luna un espejo con el cual se lanza un rayo láser desde la Tierra de vez en cuando para medir un poco la distancia, y eso demuestra que efectivamente pues estuvieron allí. Entonces creo que en alguna de esos intentos se había notado como una vibración en el espejo. Y entonces eso demostraba como que tenía alguna especie de automoción la Luna, que demostraría como una vibración interior, que demostraría que efectivamente estamos ante un vehículo, ¿no? Pero claro, al mismo que lo estaba contando, se acordaba que había hecho un programa anteriormente sobre que el ser humano no había estado en la Luna. Entonces dijo, claro, pero si no hemos estado allí, entonces ese espejo, ¿cómo está? Bueno, da igual. Y entonces pasó, ¿no? Pasó, sorteó un poco la dificultad y siguieron adelante hablando, ¿no? Pero el problema es ese, que la mayoría de estas conspiraciones se contradicen unas con otras, pero como aquí no eso no es incompatible con la verdad, porque entra dentro de lo que es el pensamiento mítico, pues siguen adelante. Y nadie realmente revisa hasta el fondo lo que cree. Entonces, bueno, podemos vivir perfectamente convivir con creencias contradictorias. Son mundos paralelos. Sí, porque yo no entiendo cuando... Podemos justificar cualquier cosa con la teoría de la conspiración. Entonces, bueno, pues los americanos llegaron y se encontraron restos de ciudades o, bueno, pues eso lo taparon. Los rusos también llegaron y lo lógico sería que desvelasen el secreto a los americanos. Pero bueno, entran dentro de esa conspiración de silencio. Hombre, no dice nada. Ahora van a llegar los chinos. Cuando lleguen los chinos también entrarán en la conspiración porque... O sea, ¿tú te crees que si de verdad todo fuera una conspiración y los estadounidenses no hubiesen llegado a la Luna, los soviéticos no hubiesen utilizado esa información? Por supuesto. Es que hay conspiraciones tontas y otras, claro, muy tontas. Claro, claro. Pero fíjate, yo hace poco me he encontrado con un tipo muy inteligente que defiende la Tierra plana. Sí, madre, o sea, no lo defendía, pero no lo descartaba, ¿no? Y uno llega a pensar el por qué, ¿no? Y había tomado la pastilla ese día. No, yo, ¿sabes qué creo? Que quizás este tipo de personas, estos youtubers tan conocidos o estos teóricos de la conspiración tan locos, utilizan datos ciertos con otros que son falsos. Es decir, hablan de una conspiración, pues de un proyecto secreto de la CIA para experimentar con humanos, ¿no? Por ejemplo, sobre el que hay documentos, sobre el que hay información, y luego te meten otra conspiración de ese tipo como que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, yo creo que muchos dicen, ¿no?, si esto es verdad, confían en esa persona, es un desvelador de conspiraciones, pues esto también debe ser verdad. Y además utilizan una técnica, que es la técnica de la desinformación, que siempre la han utilizado los servicios de inteligencia cuando quieren desviar la atención, y es mezclar verdades con mentiras, con medias verdades, con datos sacados de contexto, con datos falsos, datos verdaderos. Eso es lo que hacen los servicios de inteligencia cuando quieren desviar la atención. A mí me lo explicaba un tipo que trabajó para la CIA. A mí me decía, muchas veces cuando montamos algo y al final hay una investigación judicial, lo mejor no es escamotear pistas, sino ofrecer miles. Claro. Entonces, ¿qué juez y qué investigadores van a seguir todas las pistas? Y al final uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Sí, pero en este caso yo creo que lo de estos personajes no tiene ninguna intencionalidad oculta. Es muy claro. O sea, que la verdad no te estropee un buen vídeo. Básicamente, porque la función únicamente es generar contenidos para generar clics, para que haya visitas. Pero si realmente desvelaran tantas conspiraciones como dicen, alguna debería tener algún tipo de recorrido judicial. Y es que, por decir, casi todos los días están desvelando conspiraciones, tramas en la prensa, y muchas de ellas acaban, mejor o peor, tienen un recorrido judicial. En cambio, estos están desvelando conspiraciones que encima se supone que están jugándose la vida y presumen de ello. Y bueno, no pasa nada. Pero entonces, eso es insultante. Eso es insultante para muchos periodistas en contextos de guerra. Pero, o... problema es que lo de la teoría de la tierra plana o hueca o tal, se dice conspiración, vale, perfecto. Pero se mete en el mismo saco de la teoría de la conspiración, la caída de Lehman Brothers, o las acciones, o la vergüenza del Banco de América. Se mete en el mismo saco y no está en el mismo saco. Una cosa es de serie, nos ha jorobado a todos, y otra cosa es una tontería. Claro, es que simplemente... Entonces, gracias a esas conspiraciones se puede considerar a cosas serias como tales. Claro. Entonces, Tú nunca has escuchado... No podemos valorar y juzgar todo lo que se considera conspiración del mismo. Tú nunca has escuchado a un tertuliano de estos bien pensantes y oficialistas diciendo, va, teorías de la conspiración. Claro, ¿no? Y cosas muy serias. Y dices, vale, o sea, nos tenemos que creer que tú dices que es teoría de la conspiración, pero argumentalo el por qué, ¿no? Pero claro, con esto de teorías de la conspiración ya se desecha y se dice, no, nosotros somos los que estamos en posesión de la verdad, nosotros somos los que seguimos la línea oficial y racional y estos son unos periodistas locos, ¿no? Pues no. Claro. Sí, pero estos mismos que estamos comentando, porque yo me centro, evidentemente, yo sí que creo que hay conspiraciones, siempre las ha habido desde Julio César, como poco ha habido conspiraciones, es uno de los motores de la historia, pero todo también tiene un límite. Quiero decir, estas personas, estos youtubers, van como si fueran profetas de la verdad. Y es lo que estamos comentando. Evidentemente, o sea, eso es otra es cosa. Es todo lo contrario. Parece como que nos están liberando y yo creo que es todo lo contrario. Nos están encadenando una fantasía. Pero creer en la Tierra plana a estas alturas, sinceramente. Y luego dicen que tenemos que ser respetuosos con los que piensan distintos. Y que se votan los presidentes que se votan también bueno, es criticable. A mí me han llegado a acusar en un congreso donde una serie de estas personas decían una serie de barbaridades. Yo estaba en una mesa redonda en un momento determinado. Dije, hombre... está muy bien, lo que cada uno tiene derecho a dar la opinión que considere, pero yo recomiendo al público que para grandes afirmaciones pidan a estas personas grandes pruebas, ¿no? Bueno, no te imaginas la que se montó. Incluso me llegaron a llamar lacayo del Bilderberg. Y claro, yo les decía... Eres un desinformador. Claro, yo les decía, espera que te enseñe mi nómina. Si esto es lo que cobran los lacayos del Bilderberg, madre mía. A vosotros no recibís... Me acabas de recordar cuando me acosaron a mí de ser Illuminati y haber firmado contratos para hacerme millonaria y no sé qué. Y dije, ¿dónde están los millones? Venga, decímelo. Venga, decímelo, pero ya. Yo creo que todos pasamos por eso, pero eso... Es normal, ¿no? Hasta cierto punto es normal. Pero a mí me preocupa un poco, no sé si a vosotros os pasa, vosotros no recibís cartas, emails, correos de seguidores de estos canales preocupados, angustiados, de verdad, preguntando, oye, pero esto que cuenta este tío de los Anunnakis o de los Illuminati, ¿esto es verdad? Pues yo estoy harto de recibir... Pero hables con quien hables. De gente muy angustiada. Hables con quien hables. Y es más, te voy a decir algo. Sabes que a mí una de las cosas que más me motiva en esta vida... aparte de que algún día conoceré a Charlize Theron, es entrevistar a personas que han vivido todo tipo de experiencias extrañas, ¿no? Encuentros con ovnis, humanoides, encuentros con familiares fallecidos. Y claro, cuando una persona que no tiene ninguna vinculación con estos temas vive una experiencia de ese tipo, lo primero que hace es ir a San Google a buscar información. Y lo primero que se encuentra es esto. Claro, y yo lo que me encuentro es con personas que me dicen, oye, ¿y esto...? Que me están contando una historia que han vivido y me dicen, oye, ¿y esto de los reptilianos es verdad que son reptilianos? O sea, todo el mundo te lo pregunta, es que no es uno ni dos, todo el mundo te lo pregunta, es una creencia muy instaurada en la cultura popular, mucho. Y luego, perdonar, hay una cosa que también es bastante más grave, porque una vez que ya te introduces o te pones a buscar algún tipo de información, van enlazados con otros, con lo cual te van llegando constantemente información manipulada, que llega un momento que las personas dicen, a ver si es verdad, a ver si es que nos lo están ocultando. Es que se confunden ahí yo creo que varias cosas. Una, que se piensa muchas veces que las verdades son democráticas, y las verdades no son democráticas. Einstein, por ejemplo, defendió una cosa él solo y al final se impuso su criterio, porque lo pudo demostrar frente a toda la comunidad que tenía alrededor que decía lo contrario. Y luego hay una cuestión también, que es que la mayoría de estas teorías de la conspiración se acercan más a la manera directa que nosotros tenemos de percibir el mundo que lo que luego nos dice la ciencia. O sea, la ciencia es un proceso, no sé cómo decirlo, como de extrañamiento, es decir, te va alejando de lo que es tu intuición personal. Tú cuando ves el mundo no lo contemplas, nosotros los sentidos nos engañan. La ciencia lo que te hace es que nosotros vemos, por ejemplo, que el sol es el que se mueve y luego la ciencia demostró que no era el sol el que se movía. Él estaba estático y era la Tierra la que se movía. Entonces, todo el conocimiento que nosotros tenemos, nuestra experiencia del mundo, este tipo de teorías, la mayoría se apoya en cosas que fácilmente cualquiera puede comprobar desde su intuición. Y sin embargo, la ciencia lo que te dice es que tus sentidos te engañan, te están alejando de la realidad, que nuestra forma de conocer el mundo es contraintuitiva. Pero, claro, esto hasta cierto punto, muchas de estas teorías te reconcilian con el mundo. Te sientes como que dices, oye, pues tengo razón y sí, a ver si me están engañando a vosotros. ¿No os habéis encontrado también, como dice Manuel, que te escriben emails, que te preguntan y tal? Pero yo también me encuentro muchos emails de personas que lo que quieren es que les digas tú esto es o esto no es. Eso. Quiere decir que a veces te preguntan cosas que yo no soy capaz de postularme ni del lado A ni del lado B. Buscan respuestas definitivas. Pero buscan que tú les des una respuesta definitiva. Pero me acuerdo esto... que en un congreso tú decías, Miguel, lo de las experiencias cercanas a la muerte y tal. Yo dije claramente desde el principio al fin que yo no sabía si existía un más allá. Entonces, claro, a mí unos me llaman escéptica, antropóloga, materialista, no sé qué, no sé cuánto, y otros me llaman magufa. Pero... Y se te acerca gente y te dice, por favor, de verdad, de verdad, de verdad, dime, si es que tú no lo has querido decir en el escenario. ¿Tú, en el fondo, crees que hay un más allá? Claro. Te están buscando que tú te postules, que les digas que existe o que no existe, da igual lo que sea que se los digas. Pero esto siempre ha existido, siempre ha existido en estos temas. Es decir, antes era Sistopaz. Es decir, joder, cuando se celebraban esos congresos de ufología, aquí ibais tú, Bruno, Sierra, Guijarro, a mostrar vuestras investigaciones y otra serie de investigadores que locales de la zona, al final, ¿quién llenaba? ¿Quién generaba el interés del público? Sistopaz. El que dice lo que es. ¿Pero por qué? Porque ofrecía la respuesta definitiva. El que ofrece la respuesta. Claro, vosotros no teníais respuestas, ofrecíais casos, podíais plantear hipótesis, posibles explicaciones, pero él ofrece la respuesta definitiva. Entonces, aunque sea mentira. Claro. Aunque sea mentira, exactamente. En yo esto siempre entra... lo he dicho, digo, los que no nos postulamos, no, es que es el tema. Es que entra en el terreno religioso, igual que lo hacía Sixto Paz y otros contactados, y ahora lo hacen estos youtubers. Entra en el terreno puramente religioso de la creencia, de la respuesta definitiva. Es decir, el mundo es muy complejo, pero si a ti te dicen que existen las guerras porque hay unos reptilianos en la cara oculta de la luna que se alimentan del sufrimiento de los seres humanos y manipulan las mentes de los grandes líderes para generar guerras, pues has explicado algo muy complejo, que es por qué nos matamos y por qué nos enfrentamos, que obedece a diferentes causas, de una forma muy simple, y la gente respira y dice, claro, es esto, ¿no? Y no tienen necesidad de comprender pero Miguel, y de esforzarse. ¿No crees tú que es mejor, ¿no crees tú que es mejor que le des a la gente precisamente eso, la duda, la curiosidad? Que tú les digas realmente, pues mira, hay evidencias que dicen esto y hay evidencias que dicen todo lo contrario. Y aquí hay un camino en el medio que es el camino para recorrerlo, para investigar, y es el realmente emocionante. Pero siempre va a triunfar lo otro. Que la gente se meta ahí. Pero siempre va a triunfar lo otro, igual que siempre triunfan las religiones, ¿no? Sí, pues claro, pues es que es normal, la gente necesita busca... creer claro, en algo. Claro. O sea, el esteticismo también es una forma de fanatismo a veces, ¿eh? Que hay gente que es negacionista por... Sí, claro, claro. Sí, pero eso no es escepticismo, eso es negacionismo. Claro. Es negacionismo, exactamente. Pero cuando tenemos una profusión de información tan grande, una ceremonia de confusión como la que vivimos, cuando alguien da una respuesta a esa confusión, pues funciona. Por cierto, hablando de respuestas a confusiones, ¿cuál ha sido la afirmación? ¿Qué es lo que ha dicho? Que tú lo sabes, Miguel, uno de los exdirectores de la CIA sobre los ovnis. El reptiliano, ese. Pues ha dicho tantísimas cosas, o sea, vamos, se ha despachado a gusto. Hablamos de John Brennan. John Brennan fue director de la CIA entre el año 2013 y 2017, y además también ocupó anteriormente otros cargos muy relevantes como director... No un exdirector de la CIA, sino el exdirector. El exdirector de la CIA, el anterior director de la CIA, es decir, que ocupó... El último con Obama. Con Obama, efectivamente, con la administración Obama. Pero antes había ocupado, fijaros, fue director del Departamento de Seguridad Interior, que es una organización muy importante en los Estados Unidos, una organización de inteligencia, y también del Centro Antiterrorista Nacional. Bueno, el caso es que invitan a John Brennan a dar una charla, en este caso en una localidad de Florida que se llama Sarasota, y bueno, ahí va el hombre a ofrecer pues una charla sobre sus años en la CIA. Los que hemos escuchado algunas conferencias de agentes y exagentes, y Manuel nos supera a todos con creces, sabe que lo más interesante no es lo que cuentan al micrófono, sino lo de después, ¿no? Porque en general suelen ser muy oficialistas y evidentemente no van a revelar ningún secreto, ¿no? Es decir, son bastante cautos y políticamente correctos. El caso es que los periodistas estaban fundamentalmente interesados en saber qué pensaba John Brennan del programa OVNI del Pentágono, del que aquí hablamos largo y tendido, ese programa que se llama Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. O sea, todo un circunloquio para decir OVNIs. Y los periodistas, en realidad, lo que les interesaba era eso. Ya había un antecedente, porque hace unos años ofreció en el mismo lugar una charla uno de los analistas de imágenes, analistas jefes de imágenes de la CIA durante muchos años, y el tipo se descolgó en su charla diciendo que poco antes de retirarse encontró una colección de imágenes del OVNI estrellado de Roswell. Buscando otras cosas, se encontró una caja con una serie de imágenes de un platillo volante estrellado en Roswell. Bueno, lo dejo ahí. El caso es que, bueno, da su charla y los periodistas le preguntan, pues oye, ¿qué piensa usted sobre el proyecto OVNI del Pentágono? Y el tipo nos ha cortado mucho. Ha dicho lo siguiente, dice: creo que en las últimas décadas ha habido una serie de fenómenos que han sido observados por pilotos, tanto comerciales como militares, que son básicamente inexplicables. Por lo tanto, creo que el Pentágono está actuando correctamente para comprender si alguno de estos fenómenos tiene implicaciones en lo que respecta a la seguridad nacional. Algunas personas denominan OVNIs a estos fenómenos, que es algo que se observa en el cielo, pero no hay ninguna determinación sobre su origen y procedencia. Y luego continúa. Durante el transcurso de mi carrera, tanto en la CIA como en la Casa Blanca, era consciente de que se estaban haciendo esfuerzos por parte de diferentes instituciones del gobierno para estudiar algunos de estos fenómenos. Y un periodista le preguntó, bueno, ¿y qué conclusión sacaste de todo esto? Y él dice que la mayoría siguen sin explicación. Pero esto no debería significar que no continuamos investigando y tratando de aplicar las últimas tecnologías y los últimos avances científicos para comprender lo que puede estar ocurriendo en nuestros cielos. Y luego añadió, sabemos que varios de nuestros adversarios continúan tratando de buscar lagunas en nuestra defensa nacional. Por lo tanto, cualquier objeto no identificado que aparezca en el aire, en la atmósfera, es algo que necesita un seguimiento por parte de la comunidad de inteligencia y del Departamento de Defensa. Obviamente no ha desvelado ningún dato concreto, pero creo que ha dicho cosas muy interesantes. No, lo que ha dicho es totalmente lógico. No, Manuel, no ha dicho ni ha sugerido que los OVNIs sean naves de otros países, prototipos secretos. No, ha sugerido que los OVNIs son algo desconocido de fuera de la Tierra. Eso es lo que ha sugerido en sus declaraciones. Evidentemente no lo va a decir, no. pero está hablando... Va a decir que son naves de los rusos. Pero vamos a ver. A los rusos bastante tienen con aguantar la cantidad de noticias estúpidas sobre que son hackers, pero, ¿no? Pero y ya está. ¿Cómo no lo va a saber? Igual que en el proyecto este del Pentágono, que le preguntan a los implicados y todos responden de la misma manera, pues que... Sí, todos dicen que todas esas teorías de la conspiración, de que tenemos ovnis estrellados y de que tenemos los cuerpos y que tenemos un acuerdo con los extraterrestres, no hay por dónde cogerlo, pero todos afirman que no tienen ni la más remota idea sobre el origen del fenómeno, pero que el fenómeno, muchos lo dicen, de hecho, el piloto del que hablamos, el jefe Elizondo, el jefe de este programa del Pentágono, ellos llegan a la conclusión, creen que no se trata de naves de este mundo, porque realizan una serie de maniobras absolutamente imposibles, juegan con ellos y no saben a qué atenerse. Es decir, que, por cierto, que en la revista Año Cero de este mes publicamos un amplio informe sobre todo lo que se sabe sobre este proyecto secreto de... ¿Dónde está? Del Pentágono, en la revista Año Cero de este mes. Y cuyo tema de portada me estás enseñando vampiros del siglo XXI, nada más y nada menos. Sí, señor. ¿No? Sí, los vampiros modernos, que los hay. Hay organizaciones de personas que, con el permiso de otros miembros de estos grupos, incluso de sus amigos, se dedican a ingerir sangre porque creen que lo necesitan, tanto físicamente como espiritualmente. Incluso hay un reportaje fantástico de un colaborador, Javier Arries, sobre los vampiros psíquicos, que es algo que me ha alucinado. Hay organizaciones... enormes internacionales que se dedican a robar la energía de otras personas, o al menos ellos creen eso. Siempre se llaman banqueros, pero sobre todo la bueno, vida. Vale. No, pero, de toda la vida. Pero oye, que entrenan sobre eso, son miles de personas y que se dedican aparentemente a robar la energía vital de las personas. Ellos se consideran cazadores y el resto depredadores y el resto presas, ¿no? Por cierto, Miguel, también habláis, ¿qué hay de cierto en eso? Porque lo comentáis, de las armas de microondas. ¿Existen, no existen? Bueno, esto sí que es una conspiración cierta y que además no hace demasiado tiempo, a finales de 2017, salieron informaciones en este sentido. Yo creo que lo comentamos aquí, todos lo recordaréis, a finales de septiembre de 2017 el Departamento de Estados de Estado de los Estados Unidos repatrió a la mayor parte del personal de la embajada estadounidense en Cuba, precisamente porque estaban convencidos de que estaban siendo bombardeados con microondas. Los miembros de la delegación estadounidense sufrieron todo tipo de dolencias, dolores de cabeza, mareos, pitidos en los oídos, trastornos cognitivos, y sobre todo, el principal objetivo era el embajador y una serie de agentes de campo, ¿no? Al final llegaron a la conclusión de que no solamente estaban bombardeando la embajada, sino que también estaban bombardeando ciertos lugares donde se reunían los agentes de la CIA con sus informadores. En un primer momento culparon al servicio de inteligencia cubano. Ellos lo negaron radicalmente. Además, no es muy creíble, porque en realidad Cuba lo que está intentando es mantener buenas relaciones con Estados Unidos, y esto precisamente nos lleva a la buena relación. Por lo tanto, al final, pues le echaron la culpa a Putin. Llegaron a la conclusión de que eran agentes del FSB que trabajaban con aparatos móviles y que se dedicaban a atacar a los americanos. Y de esto ya hubo más casos, incluso con muertes incluidas. Entre el 62 y el 65, los miembros de la delegación estadounidense en Moscú también sufrieron toda una serie de extrañas dolencias, desorientación, dolor de cabeza, dificultades de coordinación, incluso toda una serie de enfermedades. Y el embajador, en esa época en Moscú, el embajador americano, Walter Stossel, tiempo después murió probablemente como consecuencia de esos graves problemas de salud, ¿no? Sufrió fuertes dolores de cabeza, hemorragias en los ojos, y acabó falleciendo poco después de un linfoma, ¿no? Y a partir de aquí, pues la CIA comenzó toda una serie de investigaciones, algunas muy terribles, con prisioneros que luego acabaron ejecutando, para tratar de averiguar si las microondas podían ser un arma de guerra. La verdad es que esto, aparte de esa utilización que puede existir, pero esto me lleva a pensar en el mundo moderno, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que tiene una serie de dolencias, manifiesta una serie de problemas de salud muy similares a esos que nos acabas de citar. Y que hay algunos con todas las simplemente que lo decimos, ¿no? No que lo defendamos, ¿no? Pero hay muchas teorías que hacen pensar y que llevan a pensar o que defienden el hecho de que esos problemas que tiene la gente están muy asociados a la tecnología del mundo actual, a los teléfonos móviles, a los cables de los ordenadores, a lo que se ha venido a denominar sensibilidad química también. Bueno, ese es un debate que se puede abrir, sí, pero sin duda, no lo sé. La verdad es no lo sé. Hay opiniones a favor y en contra. Yo he leído de todo, pero la verdad es que no tengo una opinión concreta. Una anécdota muy muy curiosa, ¿no? Como consecuencia de estos ataques a la delegación en Moscú, en el año 65 derriban la embajada americana y construyen una nueva. Y claro, ¿quiénes la construyen? Obreros soviéticos. A día de hoy todavía siguen encontrando micros. Vaya tela. Sí, bueno, ahí yo creo que también especularon, con el caso de Cuba, comentaron también la posibilidad de que pudiera ser uno de estos edificios enfermos también, ¿no? Tenía también determinada antigüedad, entonces, bueno, no sé si al final lo descartaron. Era muy poco creíble. De hecho, al principio pensaron en algún tipo de envenenamiento en la comida e incluso en la dispersión de algún tipo de agente químico, pero luego lo descartaron, ¿no? Y se decantaron, por, además, oficialmente, es decir, porque la portavoz del Departamento de Defensa americano acusó directamente a los rusos de estar detrás de estos ataques con microondas. Bueno, de hecho, utilizaron además unas declaraciones de Putin que reflejo en este artículo, que en el año 2012 se refirió a las armas del futuro, ¿no? Dice que estarán basados en nuevos principios como la tecnología de haces y de ondas, geofísica, psicofísica, genética y de otra clase. Y dice, todo esto, además de las armas nucleares, proporcionará instrumentos completamente nuevos para alcanzar objetivos políticos y estratégicos. Es decir, que Putin ya se estaba refiriendo a este tipo de armas. Juanjo Sánchez Oro, vamos a ver. Aquí estoy. Estaba pensando presente. Que estaba oyendo ruidos presente. Raros. Estaba atento. Juanjo bueno, Sánchez... perdona, es que como has castigado a Manuel hasta dentro de un buen rato, no vas a poder hablar. Bueno, sí, pues nada, me callo lo de. Yo estaba con lo de la Cielo Saudis todavía, pero bueno. Ah, vale, vale. Quedé ahí enganchado. Puedes decir que te vamos a contestar Miguel y yo. Sí. Si no hay nada que contestar, si a ver, sí. Si hemos pasado por esto 50.000 veces en la historia del fenómeno OVNI, esto del Pentágono se va a quedar en agua de borrajas, como ocurrió con el informe Condon, como pasó con Blue Book, como pasó con Esturro, como pasó con Cometa. Bueno, como pero, pasó 50.000 pero no es agua de borrajas. Es decir, hay información. Pero claro, pero es que tenemos ese complejo de inferioridad tan ridículo y tan absurdo con los americanos todavía. Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si tenemos los casos aquí, si tenemos los pilotos aquí, los casos de radares los tenemos aquí, tenemos las investigaciones del CSIC, del CNI, tenemos una desclasificación que fue pionera en Europa. Pero qué importa lo que digan los americanos. Es que hacen unas películas tan chulas sobre el tema. Sí, hombre, pues a mí las españolas también me gustan. Sí. Cosas que están muy bien, sí, claro. Tony LeBlanc. Imagínate en el papel de un investigador. Pero, de OVNI, pero tú lo sabes. Ya empezáis con las suecas. Tú lo sabes. En cuanto le empiezas a tirar de la lengua a pilotos y radaristas, señorita. Si no han vivido ellos una historia, te ponen en contacto, claro, te cuentan de alguien que ha vivido una historia tremenda, alucinante. Y muchas de esas historias, sobre todo las protagonizadas por pilotos militares, al final los propios pilotos no dan cuenta de eso. A mí me lo contaba un piloto militar. Me decías que luego es un engorro. Es decir, dejas de volar durante 3 o 4 meses, te hacen una serie de pruebas psicológicas, tienes que hacer un informe de lo que has visto y a veces mejor es callárselo. Me lo contaba un caso en el que salieron de una nube, yo creo que lo conté aquí en alguna ocasión, y se encontraron a pleno día con un objeto metálico de aspecto rectangular, sin ningún tipo de remaches, parado en el cielo, ahí absolutamente quieto, sin emitir aparentemente ningún sonido y que a punto estuvieron de pegársela con ese objeto. Y al final decidieron no decir nada por el engorro. Mira, yo empecé un trabajo hace años cogiendo caso a caso de pilotos, controladores y radaristas y llevaba 1.500, que son muchos casos. O sea, un gran trabajo. Yo creo que he hablado con todos. Un gran pilotos, trabajo. Controladores y radaristas que han visto. Si alguien sabe de eso, de pilotos y ovnis y radaristas, eres tú, claro, sin duda. Entonces, es cierto que en muchos casos la implicación emocional es tremenda y la impotencia de esos profesionales que aunque no sean perfectos, porque esto es un debate que hemos tenido muchas veces, claro que hay pilotos que se equivocan, claro que hay pilotos que mienten, pero dentro del universo de los profesionales que pueden tener una experiencia ovni, si los meteorólogos son muy buenos y los astrónomos son muy buenos, por encima de ellos están los pilotos, sobre todo los porque luego dentro de los pilotos hay pilotos privados, hay pilotos de transporte, hay pilotos de helicópteros, hay pilotos comerciales, hay pilotos de combate. Y eso es como la élite. Lo que ocurre es que ahora ya no, pero antes la mayoría de los pilotos de aerolíneas comerciales, de Iberia, de Aviaco, de Aero Europa, de todas las compañías de la TAE, todos estos, habían sido pilotos de combate. Y así es como se habían sacado la carrera, claro. Porque era muy caro, era muy privativo conseguir todas las horas de vuelo. Entonces, muchos de los pilotos que han protagonizado incidentes OVNI en España, aunque lo hayan visto, aunque el incidente se haya producido en un Boeing o un DC-9, en un avión comercial, son pilotos militares. Son pilotos que han tenido experiencia de combate. Mira, Lerdo de Tejada, a mí me decía, nos decía su hermano, aterrizó con impactos de bala. Sí. A mí me lo contó su hermano eso. Claro, claro. Entonces, el tío, caso de Manises. El caso Manises, caso Manises. Un tío que se asustase fácilmente. Entonces, toda esa información ya la tenemos aquí. ¿Cuál es el problema? Pasan los años y los años y los años, de repente surge una noticia, nos da titulares, estamos entretenidos un tiempo, está muy bien, pero no avanzamos. Yo creo que es un problema de enfoque. Porque lo que está ocurriendo ahora con toda esta polémica que se ha armado en el Pentágono, con lo del Pentágono, está tan intoxicado por la opinión pública norteamericana. No tan intoxicado, Sí, hombre, si todo esto viene del el cantante este, nunca mejor dicho, lo de cantante, que ha conseguido el premio del ufólogo del año y que pero, ha movido pero, todo pero eso, esto. Pero eso no tiene nada que ver con la información. Es decir, esto, joder, lo cuento en año cero, quien pone en marcha esto son un grupo de senadores estadounidenses que además utilizan al famoso Bigelow, que tiene una empresa Bigelow Aerospace, ya lo expliqué aquí, y que hacen lo que hace siempre el Pentágono, que subcontrata sus proyectos, en este caso con Bigelow, y los iniciadores y los impulsores son una serie de senadores amigos de Bigelow y que comparten su interés por el espacio y por el fenómeno OVNI, y entre esos senadores no está cualquiera, está por ejemplo el líder en el Senado del Partido Demócrata, que los periodistas del New York Times, que sacaron la noticia después de que Elizondo se pusiera en contacto con ellos y desvelara todo, pues los periodistas del New York Times lo que hicieron es contactar con estos senadores y todos reconocieron que sí, que ellos habían empezado esta historia. Incluso este senador de demócrata, el líder del Partido Demócrata en el Senado norteamericano, no solamente lo reconoció, sino que dijo que es lo mejor que había hecho en su carrera como senador y reconocía, él creía que no hay ninguna, que no, de momento no hay una explicación para este tipo de fenómenos, pero que desde luego vale la pena investigarlos. Que está muy bien lo que digan los senadores americanos, pero existen, hoy por hoy, uh-huh, existen comisiones oficiales, y tú lo sabes también, uh-huh, como yo, de estudio OVNI en varios, sí, países, sí, por ejemplo, claro, en América Latina. Sí, en América Latina. Que están dirigidos por pilotos, sí, sí, sí, que sí, han tenido sus propias, hombre, en Chile, experiencias. Yo he entrevistado a varios de ellos, claro, y tú también. Por ejemplo, evidentemente, Rodrigo Bravo. Rodrigo Bravo, por ejemplo. Que además es un caso que a mí me parece súper interesante porque es alguien que llega al fenómeno OVNI de, uh-huh, pues, de rebote, uh-huh, porque entra dentro de esa comisión, él es un piloto militar que entra en esa comisión oficial y se encuentra con la realidad de la comunidad ufológica, que le pide ya las respuestas. Bueno, reconoce ya lo de reptilianos y ha acabado bastante revirado el pobre, sí, hombre. Sí, pero Rodrigo Bravo es más que un militar que ha caído en una comisión que investiga ovnis. Es alguien muy interesado por el fenómeno ovni y con una cultura ufológica absolutamente... Pero, de hecho, mira, saca ahora su segundo, sí, libro. Sí, lo sé. Absolutamente enorme. Y insistimos, piloto chileno, una persona muy importante que está al frente de esa comisión oficial del, claro, y gobierno. ¿Y cómo se interesó por el fenómeno ovni? A mí me lo contaba su instructor de vuelo en la academia. Es el protagonista de uno de los casos ovni chilenos más impactantes. Y claro, este hombre le contó la experiencia. A partir de ahí, Rodrigo Bravo comienza a interesarse por el fenómeno ovni y, de hecho, su tesina, al final del curso de piloto, va sobre el fenómeno ovni, ¿no? Y la aviación, el fenómeno ovni y la aviación. Y tiempo después, el propio Rodrigo Bravo tiene una experiencia personal. Y lo bueno de la comisión chilena que investiga el fenómeno ovni, que depende de la Dirección General de Aviación Civil, pero de la comisión forman parte no solamente pilotos civiles y militares, sino todas las armas del ejército, es decir, tierra, aire, marina, el servicio de inteligencia, las diferentes policías, hay científicos, están los mejores físicos chilenos, los mejores químicos, los mejores analistas de imágenes, y lo bueno es que toda la información que tienen la hacen pública, tiempo después, cuando acaban su investigación, y la hacen pública. Y hay casos tan impresionantes. Recuerdo que cuando lo entrevisté en Sevilla la última vez me contaba que estaban investigando un caso en la escuela de guerra en Santiago de Chile, a las afueras de Santiago de Chile, de una serie de objetos voladores que se acercan a la escuela de guerra y realizan una serie de maniobras increíbles y los propios militares los filman con sus teléfonos móviles, ¿no? Y yo decía, ¿pero vais a dar a conocer esto? Y me decía, como todo, claro, hubo que esperar 2 años, pero dieron a conocer toda esa información que es absolutamente fascinante. En donde se cuenta cómo esos artefactos eran capaces de trazar velocidades, llegar a velocidades espectaculares en línea recta, algo que los seres humanos, Juanjo, no son capaces de hacer. Tú también manejas muy bien la línea recta. Yo no sé si esto se te puede aplicar en lo que vamos a hablar ahora. Porque se supone que sí. Bueno, esta semana han estado replicando determinados medios digitales una información que viene ya de hace varios años de un estudio en la cual reflexionan sobre por qué somos incapaces los seres humanos de caminar en línea recta si tenemos los ojos cerrados. Y es algo que yo no conocía y me ha resultado muy llamativo porque esto es una investigación que hizo el Instituto de Ciencias Cibernéticas y Biológicas de Max Planck en Alemania. Se publicó en el año 2009 y es un estudio muy interesante. Lo que hicieron fue colocar a determinadas personas y bueno, hicieron varias pruebas, ¿no? Una de ellas fue primero ver si las personas eran capaces, si las soltaban en un bosque o las soltaban en un desierto. De hecho, se fueron al desierto del Sáhara, a la zona de Túnez, y luego los probaron también en Alemania en un bosque. Les colocaron un GPS a los sujetos experimentales y les dijeron que caminaran en línea recta. Bueno, durante el día no tenían ningún problema, siempre que, digamos, tuvieran referentes geográficos, ¿no? O por lo menos, ya digo, también estuviera perfectamente iluminado. Pero el problema empezó a cambiar, sí que empezaron a mostrar cierta desorientación cuando ya empezaba un poco el crepúsculo del día, pero repitieron la prueba a continuación con las mismas personas, pero con los ojos vendados. Les colocaron igual el GPS, empezaron a trazar, a ver todo el recorrido que habían hecho, y ahí fue cuando empezaron a comprobar que las personas, cuando tú les tapas los ojos, no son capaces de mantener la línea recta. Empiezan a, y además los círculos no los hacen, esa desorientación no solamente ocurre, digamos, en una dirección, sino que los círculos los hacían en un sentido, digamos, en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario. Y esto es además un aspecto bastante importante, porque el diámetro además de estos círculos, de ese movimiento que empezaban así a realizar, solían ser además círculos bastante pequeños, hablan de en torno a unos 20 metros, ¿no? O sea, que realmente mantenían muy poquito tiempo la dirección recta. Y luego hay muchas explicaciones, porque esto era algo que ya se sospechaba. Se habla de que, por ejemplo, lo que es la biomecánica del ser humano es distinta. Normalmente no somos exactamente simétricos. Podemos tener, aunque sea mínimamente, hay una diferencia. A lo mejor tenemos un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que otro. También la diferencia, por ejemplo, la especialización de los hemisferios cerebrales. Se hablaba también de si uno era zurdo o era diestro, si eso podría afectar. Pero cuando ellos hicieron la prueba, se dieron cuenta de que los círculos, como digo, iban cambiando. La misma persona trazaba los círculos en distintas direcciones. Por lo tanto, no tienen ni idea de por qué el ser humano, cuando pierde referentes visuales, cuando llega la noche o en entornos de oscuridad, no es capaz de mantener, como vemos, ni siquiera 20 metros la línea recta. Y además eso se supone, es un poco lo que especulaban, que seguramente caminar en línea recta y el mero hecho de ser bípedos es algo que al cerebro le cuesta mucho y por eso necesita apoyarse en una serie de referentes sensoriales para poder ir ajustando, ir corrigiendo la dirección, ¿no? Entonces se ve que ese salto evolutivo que dimos antaño de convertirnos, ¿no?, en seres bípedos todavía sigue teniendo un gran coste energético, ¿no?, y todavía el cerebro no lo tiene del todo asimilado, ¿no?, y cuando pierde, como digo, se mete en entornos de oscuridad, pues vuelve un poco a fallar, ¿no? Entonces me pareció bastante bastante interesante y bueno, esto es además una prueba que podemos hacer fácilmente. Sí, sí, sí, claro. Yo de todas formas, ya ha amanecido, ya bien amanecido, yo he visto en muchos after gente que tampoco puede caminar. Es curioso, ¿no? Iban ciegos, no sé si, y además iban ciegos. No sé si refuta este... Si no llevaban venda, les daba igual. Sí, sí. Y sin cerrar los ojos. Sí, no sé, no, no. Pero es que por eso dicen que van por ahí ciegos. Sí. No, pero muy peculiar. Esto no es que quiere decir que evidentemente la falta de referencias visuales es una falta de brújula, digamos así, interior, que tiene mucho que ver también todo eso con el centro de gravedad de las personas, que varían de unos seres humanos a otros, pero nos hace pensar que ese centro de gravedad, si existe o lo que sea en el cuerpo humano, pues varía según diversas cosas, o no es igual en un ser humano que en otro, no es estable, yo que sé, no sé. Y, ¿no?, que, y supongo que se puede entrenar, porque tú haces yoga. Sí. Y sabes que en el yoga hay algunas posturas, algunas asanas, que son puro equilibrio. Que yo no sé si tú serás capaz, yo desde luego soy incapaz de hacer el árbol, incapaz de hacer algunas asanas. Sin embargo, ves a la instructora o al instructor y flipas de la capacidad de equilibrio que tiene. Pues me imagino que eso es una cuestión de entrenamiento, que también habrá un entrenamiento que se pueda hacer, igual que para desarrollar el equilibrio en una asana de yoga, para caminar o para cualquier otra cosa. Te veo... Pequeños saltamontes. Asombrado con el yoga, ¿verdad, Manuel? Te estoy flipando. Sí, sí, sí. ¿Ah, estás haciendo yoga? Claro. ¿Ah, sí? ¿Tú no? No. Pues no sabes lo que te pierdes. Debo ser el único ya. Deberías. Él se está especializando en tantra. Te lo está contando antes. Es verdad, no desveles esas cosas. No, él es más de mentra. Por cierto, Amado, una investigación, bueno, un estudio que se está haciendo de cómo influye la cultura en los astronautas y cómo los astronautas y su experiencia en el espacio puede influir en la cultura. Sí, porque estamos últimamente asistiendo a, yo creo que cada semana o cada dos semanas sale una noticia sobre algún nuevo descubrimiento relativo a la conquista de Marte. Que bueno, estaba diciendo hace poco un tuitero que no puede decir nadie que ha ido a la Luna el hombre hasta que no haya ido un gallego. Pues con esto de Marte va a pasar igual. Hasta que no vaya un gallego no se puede decir que no haya ido a Marte. Pero la cuestión es que, hay un estudio interesante que dice que las tripulaciones a Marte van a ser de diferentes orígenes culturales y se están haciendo varios experimentos. Se especula por ahí que vamos a llegar a Marte en el 2030, yo lo veo demasiado pronto, pero sí que parece que hay muchos investigadores y muchos científicos optimistas en estas fechas. Y Gabriel González de la Torre es un neuropsicólogo que es el que está dirigiendo ahora mismo un proyecto internacional de la NASA de 4 años de duración que está analizando cómo afectan los aspectos culturales y sociales de una tripulación idónea, entre comillas, en largas exploraciones espaciales. Lo está haciendo a través de varios experimentos, uno en una instalación subterránea de Pensilvania, otro en un simulador de la NASA, que es como un simulador de una nave espacial, y otro en una estación aislada en la Antártida. Y el objetivo de este estudio es identificar el perfil idóneo, como decía, para este tipo de misiones y ver si un grupo pequeño de personas va a desarrollar una cultura propia. Me imagino que esto va a ser bastante difícil de comprobar, y me imagino también que estarán incluyendo antropólogos en este tipo de estudio, pues para sacar las conclusiones pertinentes. La cuestión es que también lo que quieren ellos es ver un poco cómo se defienden en situaciones límites, cómo reaccionan y cómo solucionan los posibles problemas y conflictos que puedan surgir. A raíz de este tema a mí me surgen preguntas interesantes como las que se preguntaba Eladio Miranda. Ya hablamos una vez en Eureka de este hombre, autor de Vivir en Marte, de la editorial Odeón, que hablaba de la soberanía marciana, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cuestiones éticas vamos a enfrentar? ¿Y si seres de otra galaxia necesitan Marte para sobrevivir? ¿Les vamos a dejar que vengan? ¿Vamos a compartirlo? ¿No lo vamos a compartir? ¿Quién lo va a colonizar? ¿USA? ¿Rusia? ¿China? ¿España? ¿La ONU? ¿Empresas privadas? Porque existe un tratado de 1967, antes de que el hombre llegase a la Luna, que es el Tratado del Espacio Exterior, que prohíbe instalar armas de destrucción masiva, que dice que el espacio es uso pacífico, pero también prohíbe a cualquier nación reclamar tierras en cualquier cuerpo celeste. Y bueno, dice que el espacio es territorio para toda la humanidad. Entonces, este tratado está desfasado, desactualizado, es incompatible con estas misiones de que pretenden colonizar Marte, y habría que reformular uno nuevo. Yo vuelvo a decir lo que dije en un principio, que estamos haciendo todo lo posible por colonizar Marte, por terraformar Marte, por saber cómo vamos a construir ahí el planeta ideal, de cómo vamos a hacer que tenga una atmósfera respirable, de que allí crezcan patatas, de que pueda haber una sociedad, pero deberíamos también preguntarnos ¿cómo podemos hacer eso en la Tierra? Que nos la estamos cargando un poquito. Pues sí, ahí tienes muchísima razón. No la tiene, como que un poquito. La estamos destrozando. No, pero que tenemos que cuidarla, que no la cuidamos nada. No la cuidamos nada. Estamos intentando construir el planeta ideal en Marte, que me parece muy bien, porque algún día pues se nos apagará el sol o habrá problemas aquí o lo que sea, pero también podemos construir el planeta ideal en la Tierra y la sociedad ideal en la Tierra, y creo que es un poco así como muy raro que allí vayamos a hacer todo tipo de, implantar todo tipo de tecnologías para terraformarlo y para que sea el entorno ideal para la supervivencia de una nueva humanidad marciana, y que aquí nos lo estamos cargando cada día más. Jolín, es que es tan impensable. Bueno, pues seguimos recibiendo muchos mensajes, no podemos casi leerlos, pero lo notificamos como siempre. Hemos ido, ayer fuimos trending topic, y lo seremos con Almadía Rosavientos en 20. Hay muchos mensajes. Os recordamos que ayer tuvimos una entrevista muy importante con Baltasar Garzón, que ya está en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Por cierto, Manuel, piden que sería, y nos dicen que sería muy interesante verte en un debate con uno de estos youtubers. ¿Te animas? Sí, por supuesto, pero tengo que reconocer ya desde entrada, confieso que no podré hablar, no podré opinar sobre sus vídeos porque me niego a dar ni un céntimo entrando en ninguno. No he visto ni un solo vídeo de ninguno de esos youtubers, ni tengo la intención de hacerlo. O sea que no sé si aún así podría debatir, pero si el debate no es sobre los contenidos, ya digo, me niego a entrar, a hacer un clic en ninguno de esos vídeos. Bueno, pues yo te entiendo, porque ¿para qué vamos a buscar informaciones sobre algo tan evidente como que la Tierra es redonda? No, en vez de un debate, pues podemos montar un rino, no sé. No, pero fíjate, podríamos hacer un experimento. Un día en la tertulia traer una noticia que sea falsa, con muchísimas pruebas, a ver si los oyentes, o muchísimos datos, consiguen averiguar, de todas las noticias que comentamos, cuál es la que es falsa. El experto es Juanjo, ya lo ha hecho, yo lo he visto haciéndolo en vivo y en directo, una conferencia. Me parece una idea súper interesante. Nos dice con Almedia Rosa Ventos en 20, Lorena, muchos de esos youtubers no han salido de delante de la pantalla del ordenador, además de que tienen estas redes sociales para decir lo que les dé la gana. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos, que quedan muchas cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fronteras del futuro, ecos del pasado, mujeres con historia y muchas otras cosas en esta hora de La Rosa de los Vientos, con unas últimas noticias en la tertulia Zona Cero. Una última información que nos habla sobre un nuevo ángel de la muerte, Silvia. Sí, un ángel de la muerte, es un enfermero alemán. Y bueno, pues este señor debía llevar una asistencia bastante aburrida, porque cuando él estaba en los hospitales y atendía a los pacientes en los cuidados intensivos, pues se distraía dándoles medicamentos que les provocaban o colapsos circulatorios o paros cardíacos a los pacientes. Y él, claro, en cuanto entraban en crisis, era el primero que intentaba reanimar a los pacientes y quedaba como un héroe. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que de la cantidad de pacientes que les está haciendo esto, pues había muchos que no se salvaban y se morían. Pero claro, él luego ha ido justificando este tipo de operativo que hacía, porque que a veces pues es que se aburría, y otras realmente pues es que él quería tener ese momento de gloria. ¿Cuándo le pillaron? Pues en 2005. En 2005 una enfermera cogió y le vio que estaba intentando dar un medicamento a un paciente que no estaba prescrito en el expediente. Y eso lo sumaron a la cantidad de pacientes que habían muerto en su turno u otros que habían sufrido crisis, y claro, fueron sumando uno, uno, dos, y vieron que aquí había gato encerrado. Le denunciaron, y en estos momentos este señor está pues en la cárcel, está con cadena perpetua, sentenciado, pero porque le habían dicho que había asesinado a 6 personas. Durante el juicio, él comentó cómo había sido todo y dijo que había cometido más asesinatos. Han estado 3 años intentando investigar, han estado exhumando cadáveres, 130 cadáveres han exhumado. Incluso hay víctimas también posibles de este señor, pero que han sido incineradas, con lo cual no saben realmente si también fue por su mano que murieron o no. Estos cadáveres han estado buscando pues esos nexos de unión, a ver si estaban esos medicamentos que él podría haberles proporcionado para incriminarle. Y de momento, en los 2 hospitales que estuvo trabajando, pues han sumado y tiene 100 cadáveres ya, o sea, 100 personas, 100 víctimas, que él ha sido el exterminador. Pero claro, el problema es que ha habido más casos similares y con el mismo estímulo. Por ejemplo, Jenene Jones, esta era peor todavía, porque no es que estuviese en el tema ya de cuidados intensivos, sino que esta era una enfermera pediátrica. Y entonces pues la señora estuvo actuando en Texas durante los años 80-90, y lo que hacía es que les daba a los bebés pues relajante muscular, unas dosis tremendas, anticoagulante, medicamentos para epilépticos, y también seguida intentaba reanimar a los niños, y algunos bebés pues sí salieron adelante y otros muchos no. La llegaron a encausar con 2 bebés, incluso ahora creo que iba a salir y le han puesto también como víctima otro bebé, pero se cree que llegó a matar a 60. Y hay otro señor que igual os suena, que es Richard Angelo. Este pues hizo también algo parecido a nuestro amigo Nails, al enfermero alemán. Y este lo que hizo era igual, causa paros cardíacos a 37 personas y al final le enjuiciaron por 12 asesinatos. Y las mismas motivaciones, ser héroes, también un poco el rollo del aburrimiento, y en el caso de la enfermera Jones y de Angelo, pues tenían encima el síndrome de Munchausen. En el caso del enfermero alemán no se ha especificado que tuviera ese síndrome. Pero tremendo, no he querido traer más ángeles de la muerte, que tenían otras, no sé, motivaciones, pero yo creo que la cosa es bastante fuertecita. Veo personalmente que cada caso es distinto y tiene que analizarse como una cosa distinta. Sí, pero el gran caso de este tipo de asesinos en serie es el de Harold Shipman, que si no recuerdo mal eran 218 muertos los que le atribuían, que es una barbaridad. Aquí en España tuvimos no hace mucho el caso de un enfermero también en Cataluña, al que se acusaba de varias muertes. Pero luego sí es cierto que hay un tipo de patología, no recuerdo el nombre técnico, que manifiestan algunos asesinos en serie y que está asociada a las resucitaciones. O sea, sí, a las reanimaciones. Que ellos torturan hasta cruzar el umbral de la muerte y luego intentan reanimar a la víctima para poder volver a matarlo, que es como ya el colmo de la perversión más sofisticada, ¿no? O sea, no basta con matar a una persona una vez, sino que quieren recuperarla de la muerte para poder volver a matarla. Y eso se repite en varios casos de seriales. Sí, una de las víctimas de este enfermero de Nails hizo eso. En el mismo día le metió el medicamento, lo reanimó y luego por la noche ya le dio la inyección letal y le terminó matando. Yo, ante estos casos, y un poco conectando también con la noticia que había comentado Miguel al principio, todo lo que está avanzando la ciencia y sobre todo la neurociencia, de alguna manera trata de averiguar cuáles son las bases de por qué pensamos lo que pensamos. Como si realmente vamos reduciendo cada vez más el yo, vamos reduciendo cada vez más la conciencia, vamos reduciendo el libre albedrío, porque todo nos está determinando. Nos determina la educación que hemos tenido, el entorno familiar, los traumas infantiles. Y luego ya si encima tenemos trastornos patológicos, ¿no?, mal funcionamiento del cerebro, lo que sea. Todo eso hasta cierto punto nos va disculpando, porque nos hace que realmente no seamos responsables de lo que pensamos, porque estamos siendo manipulados por mil fuerzas invisibles. Entonces, claro, yo, conforme va avanzando la tecnología, va avanzando el conocimiento del cerebro, ante este tipo de casos, en la medida en que sepamos, incluso luego ya leer, pues a este nivel ya casi neuronal, cuáles son los mecanismos biológicos que están fluyendo por la mente de estas personas y que a lo mejor encontramos una justificación, pues que tiene una subida de azúcar cada X tiempo, ha tenido un problema traumático que se le ha desarrollado de determinada manera. Claro, ¿hasta qué punto podemos responsabilizarles de lo que hacen? Y ahí yo creo que tenemos un problema para juzgarlos. Claro, pero ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a una persona? No digo este caso, hablo en genérico, y casos que puedan existir, han existido, ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a alguien que aplica una serie de medicamentos que forman parte, en realidad, de una solicitud del enfermo porque está terminal y es una especie de eutanasia no declarada, porque en el país en donde se produce esa muerte no hay una ley? Bruno, eso quizá lo puedes aplicar como atenuante en un caso aislado. Cuando llevas 218 víctimas, hombre, mucha eutanasia me parece a mí. No, pero hay casos. Y no se puede negar. Claro, pero no estamos hablando de un serial, por eso digo, evidentemente. Claro, por eso, estamos por hablando. Eso no hablo de este caso, aunque lo ha dicho, ¿eh? Ojo. Pero sí, lo que ocurre es que también es cierto que muchos lo utilizan después sus defensas, claro, como un intento de atenuante, de eximente. No, mira, ese hombre, yo lo maté porque es que estaba sufriendo tanto que era para darle una muerte digna, claro, y al siguiente también, y al otro, y a los 128 restantes. Hombre, ya parece que no es muy convincente. E imaginaros la familia cuando conseguía reanimar a una de estas personas que estaba al borde de la muerte, pues estaban encantadísimas con él, dándole las gracias, y el otro, claro, encima con un subidón del 15. Claro, pues es que al hilo de lo que dice Juanjo, todos los criminales se justifican. Todos los criminales, cuando cometen un delito, bueno, pues ellos explican por qué lo han hecho y consideran que tienen sus razones para hacerlo. Pero el hecho de que podamos entender las motivaciones que llevan a un criminal a cometer el delito no significa que no sea condenable o que se le pueda justificar. No, aquí yo hablo de explicación más objetiva. Pero estaría bien que todos esos países, en todos, porque nos evitaríamos las dudas sobre este y otros casos, existiera una ley de muerte asistida. Entonces nos evitaríamos muchas dudas. Claro, pero sí, en bueno, este, pero es otra cosa, claro, sí, sí. Pero que en este caso a lo mejor no son realmente moribundos, que puede que haya habido algunos, sino que es una persona que está en cuidados intensivos porque ha tenido una cirugía bastante crítica, pero que va a salir adelante. No sí, es que sí, se vaya eso, a morir. O sea, por eso que es que hay que estudiar cada caso uno por uno. Yo también, en un momento dado, si estuviera muy mal, me encantaría poder elegir. No quiero seguir aquí, pero si me han hecho una cirugía crítica y puedo salir perfectamente y algún tipejo de estos dice, no, yo voy a coger y me lo voy a pasar bien, le meto un medicamento y luego la reanimo. Pues vamos, es que me lo engancho al cuello. No, hombre, bueno, con el tema del testamento vital, pues muchas de esas cosas se solucionarían también. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, tertulia con Mado Martínez. Gracias, Mado. Buenas noches. Hasta luego. Con Manuel Carballal, gracias. Oh, qué cortita. ¿Eh? Qué cortita. Con Juan José Sánchez Zorro, gracias. Gracias. Con Miguel Pedrero. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es un lugar clásico, un lugar en donde escuchar música, escuchar country norteamericano, pero es un lugar en donde también pasan cosas extrañas. El Bobby Mackey en Kentucky. Vamos a hablar esta noche en No sé cosa del pasado sobre este asunto, sobre este lugar. Por supuesto con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El Bobby Mackey. Antes de nada vamos a contar qué es este sitio. Bueno, es un sitio, creo, con una leyenda, además, curiosísima, extraña. En esos momentos, como bien comentabas, es bueno, un sitio donde la gente va a escuchar música, va a bailar, es un bar de copas. Pero es un sitio extraño, es un sitio que en 1850, que es cuando fue construido, originalmente no tenía esa intención, era un lugar que fue construido para ser matadero y de hecho era el más activo de todo Kentucky, matadero para reses, para animales, donde por lo visto había pues la parte baja en los sótanos un pozo donde pues se desaguaba toda la sangre de estos bichos que iban matando, pues algunos para el consumo, para lo que fuera. Hasta ahí diríamos que la historia tampoco tiene mayor trascendencia. Lo que ocurre es que ese edificio posteriormente fue utilizado para muchas otras cosas y entre ellas ese pozo, precisamente esa sangre derramada en ese pozo, fue utilizada por gente dedicada al ocultismo, a la magia negra y a los rituales satánicos para aprovecharse de ello para todo tipo de rituales macabros. A partir de ahí es cuando empieza a esa leyenda negra que envuelve al Bobby Mackey, una leyenda que luego además con los años ha visto cargada de muchos otros sucesos que han ido alimentando precisamente esa leyenda negra, esa especie de leyenda de asesinatos y de cosas macabras. Una leyenda negra que tiene este lugar, el Bobby Mackey, en donde se puede escuchar música, pero en donde también, como decimos, pasan cosas extrañas que tienen quizás su fundamento en ese pasado macabro, un poquito que ha tenido el lugar, un lugar que también es o se considera una especie de portal sangriento al infierno. Efectivamente, como te comentaba antes, en 1890 cerró sus puertas como matadero y a partir de ahí pues empieza la historia de todos sus fantasmas. El más famoso es el de Pearl Bryan, una mujer de 22 años que fue asesinada precisamente cerca o en el mismo Bobby Mackey en 1896. Pearl era hija de un agricultor local adinerado y tenía muchos pretendientes en la zona, muchos hombres que querían pues evidentemente emparejarse con ella, pero desafortunadamente se fue a fijar en Scott Jackson, que era un estudiante del Colegio de Cirugía Dental de Ohio en Cincinnati, con la casualidad de que Jackson estaba muy vinculado a estos grupos ocultistas. Ella quedó embarazada y evidentemente pues a la edad que era ella, una chica muy joven, no estaba planificado que tuviera el hijo y buscaron la forma de que pudiera abortar, pero las cosas no salieron como un plan planificado y no pudo abortar cuando quiso, con lo cual Jackson y un compañero suyo de estudios, Alonzo Watsley, decidieron que como dentistas pues conocían los procedimientos probablemente de la anatomía humana y eran capaces de practicar ellos mismos un aborto. Imagínate la sangría que se organizó ahí. De hecho, lo que hicieron fue drogar a base de heroína a la pobre chica, intentaron hacerla abortar y lo que hicieron fue una auténtica sangría cuando se dieron cuenta que aquello no tenía solución y que además le habían causado, pues evidentemente, imagínate, todo tipo de desgarros y de atrocidades. Decidieron matarla y aparte de matarla, separaron el cuerpo, lo que era la cabeza del cuerpo, porque no querían que fuera reconocida el cuerpo, lo enterraron a unas cuantas millas del lugar del Puimaki, pero dicen que la cabeza fue tirada al pozo precisamente. Este es uno de los hechos más macabros quizás que ha acontecido ahí, pero no el único. No el único de los sucesos que ha acontecido en este lugar, un lugar en donde otra de las personalidades, cuéntanos quién era Joana. Pues mira, Joana le llaman el fantasma de la canción por un motivo. En la década de 1920, el Mavke ya se convirtió en un bar clandestino, era donde frecuentaban sobre todo los mafiosos de Cincinnati, pero no fue, de hecho, hasta los años 50 bien, en que el club cambió de nombre y pasó a llamarse Barrio Latino. Al poco tiempo de que este local tomara ese nombre, sucedió la siguiente catástrofe. Joana era una bailarina, una de las mejores bailarinas de Barrio Latino, de hecho, era una de las mujeres más deseadas de ese local, pero el problema de esta mujer es que se fue a enamorar de Robert Randall, que era un cantante local y que pues no era ni mucho menos del agrado del padre de Joana, que era el propietario de Barrio Latino. Este hombre, como tenía muchos contactos, movió a algunos de ellos para que mataran a Randall. Cuando la chica se enteró de la muerte de Randall, no hizo otra cosa que suicidarse después de envenenar a su padre. Con lo cual tenemos ya dos asesinatos dos asesinatos dentro de lo que es el Bobby McKay. O sea, como puedes comprobar, la historia realmente tiene su miga. Una historia en la cual incluso se han recogido, hay testimonios, hay grabaciones, hasta de voces psicofónicas, ¿no? Hay todo tipo de psicofonías. La gente que entra ahí afirma que normalmente nota que le tocan, notan presencias, incluso cuando están en la zona del bar, que se supone que es una zona donde no estás pendiente de ese tipo de fenómenos, sino de la música. Hay gente que habla de fenómenos extraños, de luces que se apagan y se encienden, de sensaciones de bajadas térmicas impresionantes. Y bueno, de hecho, es uno de los sitios predilectos de los investigadores paranormales en Estados Unidos. Fíjate que, por ejemplo, Nick Groff, creador de la serie Travel Channel Ghost Adventures y protagonista de Paranormal Lockdown, hizo un experimento ahí y consiguieron contactar con Joana, con esta chica, y hablando precisamente de la música, del local y tal, le preguntaron si le gustaba la música y una voz, la más clara y nítida, consiguieron que contestara: me encanta cuando la banda toca. De hecho, Nick se reunió luego, después de esta psicofonía, en una de las salas de abajo, una de las salas donde más fenómenos suelen ocurrir, junto con el equipo. Hubo gente que tuvo que salir de la sala porque comentaban que tenían realmente mareos, náuseas y una sensación de una presión enorme sobre las cabezas, con lo cual muchos de ellos salieron de la habitación, pero los que se quedaron pudieron presenciar como una fuerza invisible empujaba bruscamente a uno de sus compañeros, casi tirándolo al suelo. De hecho, cuando al tiempo también estuvieron en el equipo de buscadores de fantasmas, Zach Banks, estando en la parte del sótano, justamente cuando estaban experimentando la zona de lo que llaman precisamente el portal del infierno, notó como algo le quemaba la espalda. Cuando le descubrieron la camisa, se dieron cuenta de que tenía un arañazo de arriba abajo de bastante profundidad, como si algo, un animal, le hubiera rascado toda la espalda. Comentan la gente que cuando tú te asomas a ese pozo se oyen gruñidos a veces, luces extrañas que parecen emanar del fondo de no se sabe dónde, incluso pues murmullos, chillidos y como gemidos de dolor. Debe ser tan angustiosa la estancia en esa zona, en la zona baja del Bobby McKay, que mucha gente dice que no se soporta, que la sensación es como si te estuvieran casi atacando, y que muchos de ellos además sienten como una agresividad súbita cuando están en esa zona de este local. Muchos experimentadores han estado ahí, mucha gente que no se dedica a este mundo ha estado ahí, todos coinciden en que es uno de los locales, uno de los lugares más embrujados y con unas fuerzas más tenebrosas de los que se han experimentado en todo Estados Unidos. Comentaremos con más calma en el futuro, porque se están empezando a planificar una serie de viajes, pero vamos a dar ya los datos para que todos los oyentes que quieran viajen nada más y nada menos que a uno de los lugares más emblemáticos del planeta. Está en el sur de Francia, el país cátaro. Efectivamente, la idea es que nos acompañéis a Julio Guijarro, a Lorenzo Fernández y a mí, saliendo desde Barcelona el 24 de marzo para hacer toda la ruta del País Cátaro. Es una ruta preciosa de castillos, de parajes preciosos por la zona de Llenguadoc, del Rosellón, castillos cátaros, y la verdad es que son lugares, además valles, con unas visiones privilegiadas que te permiten entender la posición estratégica que en aquel entonces usaban pues estos grupos, los cátaros, para protegerse y para fortificarse. Visitaremos, por ejemplo, pues zonas como Montsegur, donde los cruzados también tuvieron ahí su momento, zonas como el Ermitage de Galamús. Bueno, lugares fantásticos, maravillosos, que para todos aquellos que no lo conocen realmente vale la pena. O, por ejemplo, un paraje, una ciudad tan preciosa como Carcassonne, que yo creo que para aquellos que no han estado realmente es, vamos, uno de aquellos lugares que no te puedes morir sin haber estado una vez al menos en tu vida. Y recorreremos, pues bueno, evidentemente toda la zona de Cátara, un país cátaro precioso que yo creo que no os podéis perder. Desde luego que no, es un lugar fantástico. La información está en rutasenmisterio.es, pero también estáis preparando otro viaje a Viena. Efectivamente, el primer viaje pues lo organizamos con la cabecera de Enigmas y Año Cero, pero posteriormente, como bien comentas, con rutashistoria.es, para aquellos apasionados de la historia, aquellos que quieran también vivir pues otro tipo de viaje distinto, nos acompañará Isabel Margarit, que es la directora de la revista Historia Vida, una de las revistas más icónicas, junto con evidentemente la que tú llevas, con Historia de Iberia Vieja, pues en este caso ella irá de guía y nos enseñará la Viena clásica, un viaje también precioso, un viaje que para aquellos que quieran deleitarse con los museos, con la historia, Viena, yo creo que es todos aquellos lugares también maravillosos a nivel tanto arquitectónicamente hablando como a nivel de museos, a nivel pictórico, y yo creo que para aquellos que les apasiona la historia no hay mejor compañía además que la de la directora de Historia y Vida, Isabel Margarit, así que para aquellos que quieran acompañarnos, que entren en la web de Historia y Vida y desde ahí pueden contratar el viaje a Viena, o que entren en rutasmisterio.es y nos acompañen al país cátaro, todo ello en Semana Santa. Comentaremos mucho más todos estos viajes excelentes y estupendos. Rutasmisterio.es, ahí está la información, y también la web de la revista Historia y Vida. Laura Falcolara, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, buenas noches a todos. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, para que Silvia Casasola nos cuente algo sobre ese personaje fascinante, Remedios Varo, la pintora con alma de bruja. Mujeres con Historia. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Esta noche vamos a descubrir un personaje fascinante. Quique de Tomora, gran oyente de La Rosa de los Vientos, me sugirió que hablara de ella. Y he de reconocer que he caído a sus pies, al igual que lo hizo Octavio Paz, Madonna o la escritora cubana Zoe Valdés. Una vez que empiezas a investigar la obra de Remedios, es que conoces a Remedios. Y conoce su historia, sus amantes, sus hombres, su vida en París, su vida en México. Y a partir de ahí es que descubres una personalidad y una vida tan interesante, tan misteriosa, tan fabulosa, tan fantástica como su obra. Y es que Remedios Varo tuvo una vida alucinante. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Remedios fue una mujer adelantada a su tiempo, que viajó por muchas partes del mundo y que siempre tuvo la necesidad de aprender más. Era una apasionada de la magia, de la alquimia, creía en una cuarta dimensión e incluso decía que era una bruja. Ella le gustaba decir que era bruja, que tenía una palabra mágica que era Gurnar Kurkarkar, que la usaba justamente para atraer espíritus y para conservar a la gente, porque además era una mujer que le encantaba leer y enterarse de cosas de magia, de esoteria, pero también de ciencia.

está claro que sería una rosa ventera de los pies a la cabeza. Que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. En cuanto a su legado, su marido dispuso que todos sus cuadros fueran donados al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y aunque su sobrina intentó reclamar su obra, el juzgado dictaminó que el museo era su dueño legal. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. La mayoría de los audios que habéis escuchado pertenecen al magnífico trabajo realizado por el programa Imprescindibles y también al documental Misterio Revelación realizado por Tuflit McClough. Agradecer a mi compañero Nacho Arias su colaboración e invitaros a contemplar la magnífica obra de Remedios Varo, una pintora que luchó por sus sueños y que nos ha encantado rescatar del olvido. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí, por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Y desde luego en el futuro una de las cosas que se van a producir son muchos, muchos descubrimientos sobre el cerebro humano gracias a esta iniciativa que nos va a contar ahora Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches. Hola, Javibi. Hola. La próxima frontera del futuro a nivel científico es saber qué es lo que pasa ahí arriba, saber qué es lo que pasa en el cerebro y, gracias a saber eso, posiblemente conozcamos casi todo. Pues sí, el cerebro es el gran desconocido de los órganos del cuerpo humano y por eso hay ya varias iniciativas desde hace bastantes, unos cuantos años, que están intentando desentrañar qué ocurre, qué actividad hay dentro del cerebro, porque sabemos bastante poquito del cerebro, ¿no? Sabemos más o menos cuál es su estructura, sabemos cuál es su función, pero realmente la actividad que se produce dentro del cerebro a nivel neuronal, a nivel microneuronal, es conocida en parte. Entonces ya hay unas cuantas iniciativas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que están intentando conocer cuál es esa actividad fisiológica que ocurre en el cerebro. Y para ello, pues en Europa está el HBP, el Human Brain Project, y que se está desarrollando con vistas hasta el año 2023 aproximadamente. Y en Estados Unidos, pues está la iniciativa BRAIN, que es un acrónimo exactamente, a ver si lo digo bien, de Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, que quiere decir más o menos que investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Es decir, que pretenden, con apoyo de la administración del Instituto de Salud de los Estados Unidos y financiado por el Congreso de los Estados Unidos, con mucho, mucho, mucho dinero, pues lo que pretenden es saber eso, poner en práctica, desarrollar tecnologías que hasta ahora no existen para poder saber exactamente cuál es la actividad del cerebro y así poder llegar a desentrañar y en el futuro solucionar problemas, enfermedades y lesiones del cerebro. Y una de las cosas que has averiguado durante estas semanas, he estado hablando además con los responsables de ello, es que ese proyecto que entusiasmó a Obama tuvo mucho que ver con investigadores de nuestro país. Pues en efecto, vamos a lanzar el gazapo, ¿no? Estamos intentando para la semana que viene tener al personaje clave de todo esto. Al number one, sí, exactamente. El personaje clave de esta iniciativa, vamos a llamar la iniciativa para no confundirlo con el proyecto europeo, claro, que, bueno, investigan lo mismo, ¿no? Pero no es que sean uno que intente quitarse a otro. Se tienen que complementar. En ciencia, igual que en otras muchas actividades de la vida, la competitividad es muy buena porque al final lo que se beneficia es el conocimiento humano, ¿no? Bueno, la iniciativa BRAIN, que en efecto está auspiciada por Obama, concretamente además de una forma muy curiosa, porque todo los científicos que pergeñaron esta iniciativa, que en origen se llamaba BAM, que es Brain Activity Map, o sea, mapeo de la actividad humana, pero luego cuando Obama la hizo suya, la cambió y la dio su propio nombre, la dijo Brain, en honor al cerebro y con este acrónimo, ¿no? Ellos la presentaron a la administración Obama, bueno, pues como una de más actividad, porque había varias cosas que quería, importantes que quería impulsar la administración Obama, si impulsar el primer viaje humano a la Luna, si, bueno, otra serie de iniciativas científicas, ¿no? Y al final la administración Obama eligió este proyecto, ¿no? Y bueno, lo presentaron y los responsables se enteraron viendo el discurso sobre el estado de la Unión, ¿no? Que me parece que se celebró el 2 de abril, creo, de 2013, y entonces viendo el discurso de Obama en la televisión se enteraron que Obama estaba pronunciando palabras que ellos habían escrito en los papeles que habían enviado. O sea, que eran los elegidos. Claro, eran los elegidos, se enteraron en directo, ¿no? Y luego posteriormente ya sí, el instituto... Que mucha gente desconoce esa conexión, claro, española de, exacto, uno de los proyectos, y entonces, científicos más importantes de la actualidad. El precursor, el que tuvo la idea, es Rafael Juste, que es un neurobiólogo que es catedrático de neurociencia y ciencias biológicas en la Universidad de Columbia en Nueva York, y es un médico de formación español, concretamente de Madrid, ¿no? Se crió, licenció en medicina aquí en la Universidad Autónoma, en la Fundación Jiménez Díaz. Posteriormente fue creo que al Reino Unido a realizar, bueno, ya, estudios de posgrado y de tal, y bueno, allí coincidió en aquella época con la época de Margaret Thatcher, en la que hubo muchas restricciones a la ciencia también en dinero, y entonces acabó haciendo el doctorado en la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Allí coincidió con un premio Nobel, concretamente creo que es con el sueco Thorsen, me parece, exactamente, no me acuerdo, bueno, el premio Nobel de Medicina en 1981, por sus avances y descubrimientos sobre la corteza visual, la corteza del cerebro, la parte visual, ¿no? Y entonces allí lo que hizo es, Juste desarrolló nuevas herramientas para poder investigar el cerebro, y concretamente el calcium imaging, ¿no? Que es se sabe que la transmisión eléctrica del cerebro funciona por medio de iones de calcio, y entonces él desarrolló un sistema para hacer que donde pasaba esos iones de calcio se iluminara en el momento que hubiera calcio, ¿no? Y eso demostraba que en ese momento había actividad en esa neurona, en esa sinapsis, ¿no? Y entonces lo que pretende, esto fue hace más de 25 años, lo que pretenden, y es lo que ellos transmitieron a Obama, es por medio del desarrollo de estas nuevas tecnologías intentar no saber cómo es el cerebro, de estructura y todo eso, no tener una imagen fija del cerebro. Y además esto lo explica muy bien en el profesor Juste, y yo espero que cuando le tengamos la semana que viene nos lo diga. Es como ver una grandísima pantalla en la que tú estás viendo 2 píxeles, pero la pantalla tiene 100 millones de píxeles. Si tú solo ves 2 píxeles de esa pantalla, no te enteras de qué hay. Ves, sí, algo, te quedas con nada, realidad. No ves nada. Entonces, lo que ellos pretenden es ver la pantalla entera. ¿Cómo? Pues desarrollando estas nuevas tecnologías y aplicando tecnología computerizada a este fantástico proyecto que lo asemejan al proyecto Genoma en su momento, al poder... Genoma humano, y lo importante que es invertir un dinero adecuadamente. Exactamente. Hay mucho dinero, hay aproximadamente entre 1.500 y 2.000 millones de dólares a desarrollar en 10, 12, 15 años. Es un proyecto largo y hay que tener mucha paciencia, pero hay mucho dinero, mucha inversión y sobre todo... Y muchas posibilidades. Mucha gente, exactamente, porque hay una gran red de científicos no solo en Estados Unidos, que están involucrados al 100%, sino ellos están también intentando tender la mano a otros lugares donde se haga este tipo de ciencia del cerebral y que colaboren también con este proyecto, porque es un proyecto que se pretende que sea a nivel mundial. Un proyecto gracias al cual se van a descubrir muchas cosas y que es una de las iniciativas científicas más importantes del momento y del futuro, que nos ha contado Javier Sevillano en estas fronteras del futuro. Gracias, Javier. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llega ahora José Ramón de la Morena, El Transistor. Muy buena semana. Onda Cero, La Rosa de los Vientos.